arrancó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre, un domingo más familiar, en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarles las emociones de su espectáculo favorito como es la lucha libre. Hoy domingo 9 de noviembre estamos de manteles largos en este programa porque la verdad va a estar sensacional y además un programón de lucha libre que va a haber en unos minutos más, unas horas más, ahí en San Pedro Tlaquepaque. Bueno, antes de continuar con esto, déjame presentar a mi equipo de trabajo esta tarde. Tenemos primero a Paco Espinosa. Paco Espinosa, buenas tardes. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles como cada 8 días aquí en el programa Super Libre, donde le llevaremos precisamente toda la información acerca de este 9 de noviembre, que ya ahora sí, usted es testigo de lo que va a suceder precisamente en la Plaza de Toros del Centenario, y vaya que este programa está difícil que de alguien lo pueda comparar con algún otro que últimamente se haya presentado en Guadalajara. Sí, la verdad, aplausos para la empresa de Golden Tirado, la verdad, Promotion. Así es. Que la verdad que se aventaron, o sea, aventaron un home run con casa llena. Bueno, y no es béisbol, pero aquí está también otro, el pariente incómodo, Alex Espinosa. ¿Cómo estás, Alex? Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa de radio llamado Super Libre. Quédense, vamos a tener información, tenemos la cartelera de hoy para la Arena Coliseo, también tenemos pues la cartelera que habrá este 9 de noviembre en la arena, en la Plaza de Toros del Centenario, donde estaremos por ahí tomando fotos, y les invito a que se conecten a la fanpage porque vamos a estar subiendo fotografías ahí en vivo y directo para que vayan viendo. Si no tienen oportunidad de asistir a esta lucha sensacional, pues van a tener oportunidad de estar viendo ahí imágenes casi casi en vivo, directamente desde la Plaza de Toros Centenario. Así es, para que usted esté al pendiente precisamente. Y bueno, pues a toda la gente que ganó boleto, hay que recordarles que desde las 4:30 pueden estar llegando ya a echarse una birria ahí en Tlaquepaque. Ah, ¿y de Parián? Una chabelita, ¿qué tal, chabelita? Ah, me gusta esa chabela, sí me caen bien. No, vaya que sí, usted puede llegar y estar provocando en sí esa fusión desde antes de la lucha libre. Digo, no porque lo estemos incitando a que se vaya a embriagar. No, comer una buena birria y sí, una chabelita sí. Ahí, la verdad. Mira, comiendo la chela no hace daño. No hace daño. ¿No? Entonces, la verdad. No, pregúntale a nuestro perro. No. Ah, Javier, algo, Javier, ¿qué onda, Javier? ¿Por qué te saben algo? Te dicen del tanteo, a ver. Además. Ah, bien, excelente. Además. Vamos con eso, mira. No, bueno, pues es que así. ¿Usted ya escuchó? Digo, no es truco, ni mucho menos. Ahí alguien toca, no, tampoco tenemos ese tipo de efectos tan radicales, pero sí decirle a la gente que Tlaquepaque se disfruta desde tempranito. ¿Qué ibas a decir, Alex? No, que además es más sano de tomar, no sé, una birria con una buena cerveza o un corte de carne con un buen vino, que con refresco es más menos saludable. O sea, cuiden su salud, tomen. Este nos salió muy elite. Y si es más sano, yo me apunto. No. Qué rico eso, ¿no? Nos salió muy elite, de la sociedad. Bueno, Alex. Nada. Estamos tranquilos, pacíficos, porque anoche. Ay, Botamán. Sufrimos de más, ¿verdad? Sufrimos más que en la lucha libre, ¿no? No, qué bárbaro. La verdad es que sí, ese caballero de repente se nos pasó de caballero. ¿Eh? No. Bueno, vamos a un empate a uno de los rojinegros del Atlas. Monterrey pierde ayer con Jaguares, vaya sorpresa. 2-1, Pumas le gana a Cruz Azul. 2-0. La última fecha va a estar así que candente para aquellos que todavía aspiran a algo. Porque por aquí unos albañiles que pasaron hace rato. Sí, ahorita que, andan aquí recolectando cemento. Pues ya no tenían ni esperanza. Les dije, ¿a dónde van? Si no traen boleto del partido pasado, no van a entrar. Sí, no. Pues, o sea, ese fue el regalo que les dio el señor Vergara. Ya les andaba y con sumo razón del señor Vergara, que ya les dijo, el que compre boleto y si no ganan a Chivas, entra gratis. Exactamente. ¿No? Bueno, eso es lo que sucedió en el fútbol y en el tema luchístico también, una buena función de lucha libre aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67, donde en la lucha estelar, pues simplemente viene lo mejor que hay en el consejo. Ah, bueno. El Toro Blanco Rush, acompañado de el Toro Blanco, por favor. No, dice como toro. Arriba de Tala, Jalisco, me pongo de pie, y Diamante Azul contra Último Guerrero, Euforia. Mira, fíjate que Rush, estando solo con Diamante Azul, igual y pueden... No, igual, lucha profesionalmente. Porque si estuviera otro ingobernable junto con Rush, abandonarían a su compañero, y ahí es cuando las luchas a mí se me hace que no salen bien. Bueno, esa es la lucha estelar, Último Guerrero, Euforia, el gigante Euforia contra Rush y Diamante Azul. ¿Quién? ¿Tu favorito? Por favor, hasta la pregunta es necia, por Dios. No le muevas. Los Rush, el Toro Blanco, güey, no hay otro. Bravo el toro, o sea, no, estás viendo. No. Saludos a Puebla, que siempre nos están, pongo un comentario con la porra fresa. Sí, más que torote, con unos pitones increíbles. Bueno, sí se dice. A jaladas no me llevo, en se pone todo aquí. En el argor taurino. Agarra la onda. ¡Otamán! ¡Que este es un programa familiar! Sí, niño, no, sí, ya lo sé, pues estamos hablando en términos taurinos. Bueno. Ah, bueno, pues es que aquí el monosabio es el que no, sabe. No, por favor, asesor del señor juez. Saludos a Raúl Gómez, el campero. Oye, bueno, y la lucha semifinal, lucha bastante interesante, Stuka y Esfinge, fíjate. Contra Hechicero y Joker, un Joker que le dan, vaya, de un momento. Un giro de 350. No manches, no lo puedo creer que es Joker esté en la semifinal. Qué bueno, y ojalá aproveche, ¿no? Y Esfinge, pues, Esfinge porque ha ido hasta la Arena México. No, ya ha estado en viernes incluso, acompañado de Hechicero, la verdad, se sacó la lotería sin comprar boleto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver precisamente. Mira, es un muchacho que la está llevando poco a poco, después de que perdió la máscara, dijimos, tuvo un bajón, pues la emoción ahora sí que a él sí le ganó de alguna manera, pero con este personaje del Joker, pues lo que sí no ha tenido es oportunidades, no hay que decir luchador, no ha tenido oportunidades, y las que ha tenido no ha sido realmente lo que nosotros esperábamos que dé de sí, porque ahorita con Thunder Boy se está afilando precisamente muy bien, y yo creo que esta oportunidad... como dices tú, ya cayó del cielo, pues vamos a ver que aproveches precisamente a los ángeles y los querubines que te pusieron ahí y no te vaya a aparecer el diablito de la pastorela y te vayan a empinar nuevamente. Y que busque los directos con Stuka, no con Esfinge, porque queremos que vea lo que trae contra Stuka, porque Esfinge cada seguido lucha contra él. Sí, además es muy joven y yo creo que se tiene que ir dando la oportunidad precisamente, pero hoy sí es una oportunidad bastante grande como para que demuestre de qué está hecho. Muy bien, buena lucha semifinal donde un Hechicero que viene estrenando imagen, esperemos que la verdad así como estrena imagen nos demuestre algo más aquí en Guadalajara, ¿no? Bueno, ya incluso le hemos visto en algún video contra el maestro Terry y la verdad es que mucha gente, y lo voy a decir así como me lo dijeron Botamán, le vieron allá lo que no le han visto en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, no, sí. Yo creo que aquí el haberle llamado en el torneo ese de Buscando un Ídolo, el haberle llamado que no era rudo, sino muy técnico, un rudo muy técnico, yo creo que está demostrando precisamente que domina la técnica, pero lo que hizo contra Terry, vaya, que Monterrey, la verdad es que sí, la gente lo ha dicho, ojalá y ese Hechicero fuera aquí el que precisamente se enfrentó al maestro Black Terry. ¿Te gustaría verlo con Averno, con Benfisto y Hefesto? Bueno, de alguna manera puede empatar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sería bien? Puede ser, la verdad es que sí. ¿Encaja ahí? Encaja bastante bien, yo creo que es uno de los luchadores que tiene esa versatilidad inmensa, pero Botamán, es que estamos en esto hablando del mismo canal, o sea, aquí no se ha brindado realmente como se debe. Sí, esperemos que por fin hoy nos convence, ¿no, Alex? Así es. Y en la segunda, en la tercera lucha, viene Exterminador, Leo y Virgo, contra Rey Trueno, Magnum y Mr. Trueno. Los hermanos Trueno ahora sí haciendo dupla junto con Magnum, la pistola más rápida de Fresnillo, Zacatecas. Y pues yo pienso que Leo y Exterminador y Virgo, pues mejor que no se presenten. Virgo anda malo de una muela. ¿Cómo? Yo pienso que... ¿Está picado de la muela? Sí, y mejor que se siga reportando que todavía no cierra la herida, sí, sí, ¿no? Sí. La tiene picada. Sí, no, la tiene muy picada. Hay muchos que Pero fíjate que hay muchos que la tienen picada y se van los sábados a divertir. Ah, ¿sí? Como que no les afecta mucho. ¿Le sabes algo a Virgo o qué? No, simplemente porque yo sé que algunos la traen picada y se van a divertir. Muy bien, bueno, pues esperemos que Virgo, yo de que él diga, no, no, cierre la herida de la muela. No, o sea, que lo vayan a fracturar nuevamente de la quijada. Digo, no nuevamente porque no lo han fracturado, sino que le vayan a hacer un daño tremendo, que nuevamente tenga que ir al dentista. Y un Alex que... La semana pasada tuvo problemas con Demonio Maya. Sí, hombre, ¿qué estaría pasando? Es que Demonio Maya tuvo la culpa, sinceramente. ¿No viste que quería hacer las acciones Magnum y lo aventó? Sí, sí, dos, tres veces lo golpeó. Yo pensé que ese duelo iba a seguir hoy, pero no. No, no siguió. No, sí. En esta lucha yo pienso que los técnicos pueden hacer un buen papel. ¿En el papel? Pero, ya hemos visto que en el papel es una cosa y en el cuadrilátero es otra. No, hablemos de papeles, y muchas veces aquí, como a dos cuadras se pone roñosa la cosa. Y muchas veces que decimos que el favorito es uno y resulta siendo vencedor el otro. Sí, bueno, van a la lucha. Por cierto, saludé a los hermanos Trueno el jueves, a quien andaban entrenando aquí con Daniel López el Sata. Y dicen que para que vayas a entrenar, Paquito, que no es lo mismo hablar que entrenar. ¿No es lo mismo dice huele que... a traste? No, pero a ver, espérame. Nosotros no necesitamos subirnos a un ring para estarnos descuartizando. Nosotros lo que estamos viendo es que precisamente cuando un luchador no tiene la condición adecuada o de repente, yo sé que es difícil, no es fácil estar arriba de un cuadrilátero, pero también no me digas que no tienes la capacidad como para estar. Y ellos últimamente que han perdido con rivales de muy débiles, yo les reclamé también, le dije, a ver, ¿y ustedes? Les dimos chance, los malos subíamos, ¿verdad? O sea, ahora sí les digo, no es lo mismo huele a traste que lávate bien. Saludos a toda la gente del Rosario allá en Tonalá, ¿algo que quieres decir esta lucha? Entonces ya la leo. Yo creo que Exterminador, Leo y anda mal, es Exterminador, ¿no, Paquito? Exterminador, desde... fíjate que desde que perdió la cabellera, no lo hemos visto así. Perdió como, el compadrazgo, perdió la cabellera, las pizzas, la señora, todo el mundo lo ha abandonado. Pero mira, ya lleva un tiempo, yo creo que ya es tiempo de que repunte y que empiece a luchar mejor. Yo creo que Exterminador es un buen luchador y yo creo que va a salir adelante. ¿Sabes cuándo va a repuntar? ¿Cuándo? Cuando vuelva el Bando Rudo, cuando si no va a estar ahí, va a ser perdido. Sí. ¿Tú pues tu velo, ¿cómo no entona? No, ni mucho menos. No sale ahí con el público ni lo puma ahí en la cana. Mejor que se vaya el compadre que lo perdone. ¿Será? O sea, vamos a hablar con el compadre para que le a ver si lo perdona. A ver en si la cierto. Siguiente lucha se enfrenta el brillante contra el demonio Maya, un demonio Maya que te decía, la semana pasada tuvo dificultades con Magnum y ahora va con el brillante, un brillante que ha dado buenas luchas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver precisamente de qué cuero salen más correas, porque de alguna forma el brillante ha ido haciendo su trabajo, su labor, hay que decirlo, no es que siempre se le tenga que criticar en contra, es más bajito precisamente, tiene menos peso, pero ha demostrado algo precisamente que es la capacidad de poder estar arriba de un cuadrilátero y enfrentar a esos rivales, Botamán. Muy bien, y en la siguiente lucha, Índigo contra el Demonio Rojo, la verdad buena lucha de un Índigo que también ahí la lleva. Buen físico de Índigo, ¿no? Mejor que el de los hermanos, ¿no? Ha estado ahora sí que metiéndose de lleno a lo que es el gimnasio y pues sí, en este caso al Demonio Rojo como que las pesas como que ya no se le están dando, entonces hay que decir... Demonio Maya. Demonio Maya. Índigo va contra el Demonio Rojo y Maya va contra el Brillante. Sí, no, pero estamos diciendo del hermano, Demonio Maya que se le... Nota que como que las pesas se le están olvidando. No, igual también, o sea, que entre demonios te veas, porque acuérdate que la vez pasada precisamente los vimos, aunque lo hicieron bastante bien, hay que decirlo, Botamán. Sí, se fueron buena lucha, sí. Dieron buena lucha. El físico también vende, porque es parte de fundamental de un luchador. Así, el que también vimos y saludamos el otro día fue a Javier Cruz Jr., que a pesar de que perdió la cabellera, dio buena lucha con el Rey Feo versión 2014, ¿no? Así es. Y bueno, esperemos que pronto regrese al cuadrilátero el Rey Feo. No lo hemos visto a partir de... Sí, nos saludó el otro día, acuérdate. Sí, o sea, sí lo hemos visto, pero no lo hemos visto luchar. Pues le da vergüenza. Y ya que... Para que le quiten su bonete. Bueno, no, y a veces no des idea, mi querido Alex. Oye, y yo veo que... Lo empeñaron. ¿Cómo? O sea, ya el presupuesto ya se nos cayó. Sí, no. Ah, caray. Por eso mandamos, mandamos a Rodolfo Ramírez de vacaciones. Porque... Mira, no, es que ahora sí que a nuestro operador le vale gorro el tiempo. Juega con el tiempo, ¿no? Y en la siguiente lucha va explosivo, en la de calentar la lona, explosivo con el Jackie. Buena lucha. Donde la verdad esperemos que todo inicie bien para que termine mejor, ¿no? Exactamente, un domingo que pues usted no se lo puede perder. Digo, si ya tiene planeado hacer otras cosas, pues aquí también hay lucha. Aquí hay gente que también es fiel al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues ojalá y la entrada mejore. Sí, y recuerden, estaremos en vivo y directo desde la Arena Coliseo a partir de las 6 de la tarde. Exactamente. Por si no puede asistir, escúchala a través de Canal 58. Y como bueno, profesionales. Oye, ¿eh? Como profesionales. Y deja mandarle un saludo, hablando de gente que vi entrenando. Fue a Meteorito, que le dije cómo se sentía contra los minis. Dice que bien, dice, la verdad, pues yo le echo ganas. Dice, lo que pasa es que no me programan seguido, la verdad. Dice, pero, y otra cosa, dice, pues ellos traen su ritmo y yo pues lucho ahora. ¡Ay, te vas a coger el micrófono, Alejandro! ¡Ay, María, no te oigo, Taistenis! Entonces yo pienso que algo, a felicitar a Meteorito, le dije que lo habíamos visto bien, ¿no? Hay que decirlo así de esa manera, Botamán, yo creo que él mismo lo reconoce, que no trae el ritmo de los minis, porque como nos decía el profe Sata, ellos entrenan a un ritmo y toda la semana, y él aquí no está programado muy seguido. Su único rival que le hemos visto es Relámpago, que ya ni azul es. No, ya o sea, no. Entonces, rosado. Y en la primera lucha, entonces una lucha con los minis, híjole, ahora sí que le tocó, pues no bailar con la más fea, sino que algo, una oportunidad. Pero tiene que prepararse todavía mejor, ¿no? Ok, pues vamos a ir a la primera pausa. Tenemos cortesías para Medrano 67, llámenos. Y nuestro invitado, ya nos avisaron que llegan un rato más porque el tráfico está algo pesado. Entonces no se desesperen, Menden. Ahorita vamos a volver enseguida. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Para un buen fin, un buen comienzo. En esta edición del Buen Fin, Profeco pone a tu disposición en su página de internet un micrositio donde encontrarás información del quién es quién en los precios. Y podrás comparar más de 450 productos de alta demanda. Consulta profeco.gob.mx. Recuerda que las ofertas deberán de estar entre las mejores del año. Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor. Gobierno de la República. Super Libre. Un programa sin complicaciones. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Soy Luis, tengo 74 años. ¿Y qué creen? Conseguí trabajo. Si me permiten, voy a darles un consejo. En el Servicio Nacional de Empleo me ayudaron a conseguir trabajo, incluso a esta edad. Así como a Luis, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ayudamos a casi 1,200,000 personas que han encontrado trabajo formal en el último año. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Draego para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos aquí felices y contentos, la verdad, porque la verdad, lo que habíamos prometido Paco Espinosa se cumplió. Así la es, verdad, así es. El invitado de super lujo, la verdad, estamos de manteles super largos, Paco Espinosa. No, vaya que sí, toda una leyenda ya en la lucha libre, y platicar con el señor, nos va a faltar pues muchísimo tiempo, pero ahora sí que lo poco hay que aprovecharlo, mi querido Botamán. Así es, bienvenido, señor Canek. Muchas gracias, muy amable, gracias por su invitación. Y yo creo que para mí es un gusto estar aquí con ustedes, departiendo y compartiendo este tiempo para todos los radioescuchas y todos los aficionados y no aficionados al deporte de la lucha libre. Sí, sabemos que usted viene pues con mucho trabajo y le agradecemos porque la verdad, entrevistas, después firmas de autógrafos y luchar, pues la verdad es un día bastante pesado para usted. No, pues para mí es un honor y mira, yo creo que se oye pesado y se siente pesado, pero afortunadamente hago lo que a mí me gusta hacer y me pagan por hacerlo, pues mejor, ¿verdad? Dichosamente me encuentro y orgullosamente aquí con ustedes porque es lo que sé hacer y quiero hacerlo bien si se puede. Además, ya está acostumbrado precisamente, señora, a tener este tipo de ajetreo para estar ahora sí que consciente de lo que hace arriba del cuadrilátero. Pues yo creo que el día que no lo haga será porque ya no pueda, no tenga las cualidades o las posibilidades de caminar y hacer lo que me gusta hacer. Vaya que sí. Paquito, lo vemos en perfectas condiciones. ¿Cómo está Canek a estas alturas? Bueno, mira, yo te puedo decir que bien, pero pues ustedes que son los jueces principales de uno y el público que lo vea uno, yo creo que ellos son los que tienen que decir y decidir cómo me ven, cómo ven a Canek. Yo te puedo decir, me veo bien, me siento bien, pero pues el público es el que manda y es el que ve las cosas de otro modo. Y si la ven con amor y dicen que me ven muy bien, pues muy agradecido con ella. Vaya que sí, vaya señor, ahora sí que pues desde 1972 que usted está pisando un cuadrilátero no ha parado y vaya que esa historia... Pues es muy tierna porque usted empieza como aficionado, pero vaya que si la lucha libre era parte de usted. Bueno, mira, yo empecé exactamente en el 72 ahí en mi tierra. Uh-huh. Tabasco. En Tabasco. Y en el 73 llego a México, hago dos luchas de presentación, nace Canek en el marzo del 73. Y de ahí me retiro 2 años que me dedico de lleno al gimnasio, ahí en el gimnasio de Hamley. Y me encuentro a Sujicito, al Fantasma de la Quebrada, Hamley, Chadito Cruz y toda una gama de estrellas ahí que me arroparon y me ayudaron. Yo creo que para... No pensaron ellos que iba a llegar tanto y a tal lugar como he llegado, como me he presentado, como me siento ahorita, gracias a las enseñanzas. No nada más de ellos, sino también hablamos de un solitario, de un doctor Wagner, Ángel Blanco, cosa que yo tengo mucho agradecimiento de corazón con ellos. Lástima que ya no están aquí, pero yo en su tiempo se los demostré y ellos me arroparon. Guajardo y Aníbal, todas las gentes en ese tiempo fuerte, y nace Canek para la lucha libre en el 75, Ya debuto profesionalmente en el Palacio de los Deportes del Distrito Federal y ese día nacen los independientes. Así y es. En ese momento nace Canek. El embajador precisamente del Toreo de Cuatro Caminos, Canek. Pues sí, muchos años, mucho tiempo estuve ahí. Empezamos en el Palacio de los Deportes en enero del 75, fecha exacta no me acuerdo, y de ahí... Estuvimos trabajando en el Palacio de los Deportes por espacio de 2 años y nos pasamos al Toreo de Cuatro Caminos y pues de ahí, desde el Palacio, cuando hice mi debut, debuté en una lucha semifinal donde en la estrella iba Aníbal Guajardo por el Campeonato Mundial. En la semifinal iba Mil Máscaras, Ray Mendoza y Sunny War Clown, Solitario. Para Canek, Sunny War Cloud, Dorrell Dixon. No, pues vaya rival, llevamos. Pues sí, era mi debut, fíjate. Estaba debutando ese día, naciendo Canek para el público, para la lucha. Y ese año del 75 resulta que el promotor me dice, aunque no se merece el lugar en que va, le dimos la oportunidad. Y vaya que si me la dieron, porque ese año fui la revelación del año de 1975 luchando y desde ahí para adelante con gente de talla como el Solitario, como Ángel Blanco. No, hablamos de gente y me tocó luchar todavía con el Santo como 5 o 6 años. Luché con el Santo, el jefe, Blue Demon, Black Shadow, el Cavernario Galindo, una lucha con el Cavernario. Y con Mil Máscaras ni se diga, pues yo creo que es uno de los rivales a vencer. Mil Máscaras, Dos Caras y todo la gama de estrellas que nació del 75 para acá. Brazos, Misioneros, y de ahí me dan la oportunidad de luchar con extranjeros. Pues yo creo que... Usted era el que los recibía, ¿no? Los extranjeros. Pues sí. Pues era el que buscaban precisamente, ¿no? Así es, porque yo trabajaba mucho también para Estados Unidos. Cuando empecé a ir a Estados Unidos, a Japón, decían que era el sucesor de Mil Máscaras y yo en realidad me quería quitar ese letrerito. Ese mote. Porque yo no quería suceder a nadie, yo quería ser yo y lo logré. La verdad, superé todo eso y Mil Máscaras, Dos Caras y todos ellos fueron quedando en el camino y hasta llegar a la meta deseada, donde me enfrenté a Anthony Inoki, a lo mejor de Nueva York, del Madison Square Garden, donde me tocó presentarme enmascarado como Canek. Yo creo que Mil Máscaras y yo somos los únicos que hemos estado ahí con el mismo nombre y luchar aquí en México, en Estados Unidos y Japón contra André el Gigante, Hulk Hogan y las máximas estrellas de Nueva York. Vaya que sí, toda una trayectoria precisamente, por eso le decía que pues ahora sí que es difícil, hay que dejarlo hablar porque Canek solamente viene a Guadalajara, pues ahora lo hemos tenido, veces viene, lo hemos tenido ya ahora sí la vez pasada que trajeron aquí a Mil Máscaras. Sí, aquí estuvimos y nos fue bien, gracias a Dios, digo nos fue bien porque el público nos respondió porque no nada más a Mil Máscaras, nos respondió a todos los que veníamos en el cartel. Y hasta los promotores, yo creo que ha sido una de las mejores entradas que ha habido aquí en viernes y no ser día de postín, fecha de postín de lucha. ¿Cómo nace el Príncipe Maya, el bote de Príncipe Maya después de esos duelos? Bueno, el Príncipe Maya nace porque primero Canek es un nombre maya. Sí, claro. Y yo luchaba con el nombre del Príncipe Azul en México, en Villahermosa. Entonces no me quisieron poner el nombre del Príncipe Azul, dice, porque aquí hay muchos príncipes, y me dijo Valente Pérez, que fue el descubridor de Mil Máscaras, de Tinieblas, de muchas estrellas como Sangre Fría, El Gallo Tapado, Chicano Power, TNT. Entonces llego con él y me dice, pues, ¿qué nombre te pondremos? Nombre maya, vienes de la Puerta del Sureste, y pues Chilambalá, me andaba buscando, le digo, no, pues Canek. Dice, Canek, no me gusta mucho, pero bueno, te vas a llamar Canek. Y en marzo del 73 nace Canek para la revista, para la publicidad, y yo me presento, te digo, dos fechas en marzo, a ver cómo me veía en el público, luchando, y ya después me meto de lleno al gimnasio, y en el 75, ya después de entrenar con la gente que había entrenado, debuto en el Palacio de los Deportes. Mira. Vaya que sí, un Canek que tiene toda esa trayectoria, pues ahora sí que la gente puede estarnos preguntando precisamente lo que él es y lo que quieran saber, pero hay algo que es muy importante, señor, esa lucha contra Lutz, al quitarle el campeonato mundial. Bueno, fíjate que fue una lucha que yo no me esperaba. Yo estaba preparado, te digo, porque Hamlis era de los que se sentaba a un lado mío y yo me ponía a hacer condición, y él con reloj en mano me estaba checando, 30 minutos haciendo condición sin parar. Entonces ya pasaba ese tiempo, me decía, ya, basta. Ya entrenábamos colchón tantito, salíamos, al ratito llegaba su hijito, me hablaba, vámonos para adentro. Y otra vez, otro rato. No, lucha. Era gente que no le gustaba andar brincando, sino luchando. Los tiempos de, a lo mejor, de Tarzán López, de todos esos que les gustaba luchar mucho. Y después llegaba el fantasma de la quebrada, cuando después de que salía con su guisito, llegaba el fantasma, a ver mi Canek, véngase, vamos para adentro otra vez a entrenar. Y ya salía yo molido. Mucho después, más adelante, después de que le gano el campeonato a Loutes, él me dice que quiere entrenarme, y entreno con Loutes. Más adelante entreno con Billy Robinson, viene el Carl Gotch a México y entreno con él. Otro tipo de lucha donde la lucha se lleva con el judo, con otro tipo de deportes. ¿Vale todo, más o menos? Así es. Y la prueba que fui al Vale Todo, Japón. Sí, y pues yo he sido una de las personas que no ha perdido en ese tipo de lucha. Y muy versátil Canek, ¿no? Porque la verdad es que el haber aprendido con grandes maestros como Felipe Hamlí y todos ellos, vaya que esa exigencia, ahorita los jóvenes ya no la tienen, la verdad. No, pues ahorita nada más se dedican a figurear. Si traen una máscara, pues luchan enmascarados, salen, se las quitan para que la gente los vea, para que sepan quiénes son. Yo creo que es la falta de responsabilidad y la falta de conocimiento del deporte. Vaya que sí, vaya que la gente ahora sí que pues los vemos y nosotros comparando con esas grandes luchas que le vimos, señor Canek, es que es imposible no criticar a los nuevos valores. Bueno, yo te voy a decir, dada la situación, yo me enfrenté a gente como el Rayo de Jalisco, el señor, no el Junior, sino el señor, que a desde Max aquí, a don, mi querido Max, un abrazote, y sabes que te quiero mucho por todas las enseñanzas que aprendí de ti, algo aprendí de ustedes y te lo agradezco infinitamente, paisano, y te quiero mucho, porque me decía paisano, hola paisano, ¿cómo estás? Así que, no, y sabe que yo siempre está en mi corazón. Yo creo que esa gente con la que nací no se me puede olvidar quiénes fueron y de dónde vengo. Vaya que sí. Pues interesante escuchar al señor Canek aquí en vivo. Hasta me pellizco, digo, no estoy soñando, Paquito Espinosa, tener pues no sé, Canek. Pero me dio un olor medio extraño, revísate. Para que te baño, papá. Bueno, la verdad, estamos aquí con el señor Canek en vivo, aquí en vivo, canal 58. 36-13-27-27, 36-13-30-88, ya hay bastantes llamadas. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¡Hey! Les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el canal 58. ¡El despiporre! ¡El despiporre! ¡El despiporre! ¡Ay, el despiporre! ¡El despiporre! Acompáñanos de lunes a viernes por Canal 58 a las 3 de la tarde. Un informativo para tomarse en serio. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. En la revista del consumidor de noviembre, te presentamos una guía acerca del Buen Fin. También encuentra todo lo que debes saber sobre el mantenimiento de tu auto y un comparativo de precios para seleccionar taller, franquicia o agencia que se ajuste a tu bolsillo. Además, conoce la calidad y el precio de distintos hornos de microondas y descubre cuál crema comestible te da más sazón y menos calorías. Revista del Consumidor. Úsala y ahorra. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Por los que nos aventamos a abrir nuestro propio negocio. Por las que queremos estar bien de salud. Por las que sacamos puros dieces. Por mí. No, por nosotros. Estamos distribuyendo equitativamente el presupuesto federal con el fin de activar el desarrollo económico e impulsar la educación, la salud y la generación de empleos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Por ti, trabajando juntos, tomamos las mejores decisiones. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tinieblas Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. Regresamos, amigos Super Libre, Paquito Espinosa, y bueno, empiezan a llegar las llamadas porque el señor Canek va a estar así que con nosotros hasta las 3 de la tarde porque tiene compromisos. El señor Luis Pérez dice, saludos amigos de Super Libre, qué invitado de lujo el señor Canek. ¿Hay algún luchador con el que quisiera darse un entre? Con un chal actual que se quiera dar un entre, el señor Canek, le pregunta a Luis Pérez. Mira, vengo buscando exactamente al doctor Wagner. Así es. Él anda huyendo desde 2004, que nos íbamos a enfrentar máscara contra máscara en la Arena México. Se salió, se fue con los independientes, me salí, lo fui a buscar. Se fue con la otra empresa de AAA, lo fui a buscar. Y de todos modos, él anda a salto de mata. Yo creo que habla mucho, es una persona que está acostumbrada a hacer su publicidad a base de escándalos. Qué cosa que no se hacían antes, pero te quiero decir una cosa. Aquí me lo encuentro en Guadalajara y me encuentro que la nueva ola blanca. Sí, yo creo Revolution. Que solitario. Yo creo que, mira, no pudiste con el santo que está más chiquito, menos con Canek. Y a ti, Ángel Blanco, pues te digo que necesitas echarle más ganas porque serás muy bueno, pero date una idea de los rivales que ha tenido Canek a los que has tenido tú. Y doctor Wagner, recuerda, una cosa te digo y siempre te lo he repetido, soy tu padre y si quieren, pues lo puedo adoptar a los tres, al solitario, al Ángel Blanco y al doctor Wagner, pero espero que pues yo estoy a las órdenes de cualquiera de los tres, llámese solitario, llámese Ángel Blanco, pero vengo por ti doctor Wagner, Rayo de Jalisco es mi pareja y Tinieblas, yo creo que mira, solamente... que se enfrenten a Luche porque no quieren enfrentarse a nosotros, pues a lo mejor se verían bien, pero venimos a dar todo y a demostrar que donde quiera que te encuentre, Wagner, voy a seguir siendo tu sombra, y si no tu sombra, voy a seguir siendo tu padre. Sí, pues recordamos esta lucha también en Arena México donde hubo el cuadrangular, sí, donde Wagner perdió la máscara del universo, estuvo ahí usted en la Arena Así México. Es, mira, mucha gente pensaba que Canek era el final de la carrera de Canek. Sí, mucha gente pensó. Y pensaban que yo había llegado a la Arena México a dejar la máscara como lo han hecho todos, pero no, yo todavía tengo mucha cuerda, me siento con cuerda para rato y he hecho todo tipo de lucha, entonces una más. Pues vamos a demostrar aquí en Guadalajara y ante tu propio paisano y tú, doctor Wagner, ya sé lo que vas a decir con tu gente y con tu en su casa, pero ni es tu casa ni es tu gente, pero pues yo creo que los perros se arriman a donde los llevan y a donde mejor los tratan, y así eres tú, exactamente eso eres, te tratan bien aquí, dice que es tu casa, es tu gente, no hombre, nací yo primero que tú, como luchador, y mira, aquí... Yo nací en Guadalajara, yo venía aquí al Progreso, yo venía cuando las estrellas estaban más fuertes que ahorita, y date cuenta nada más la trayectoria del tiempo tuyo al tiempo mío, a ver casa de quién es, y no es mi casa porque yo me siento de aquí, no nomás digo mi casa, yo soy de aquí, doctor Wagner, así es que ponte las pilas. Y vamos a ver de cómo nos ve esta noche. Muy bien, excelente, muy bien. Bueno, oye, bueno, señor Canek, y también lleva de compañero al Rayo, usted lo ha dicho, pero también en su momento... ¿Hubo la rivalidad está, porque quedó pendiente un triangular, Rayo de Jalisco, Canek y doctor Wagner. Mira, esta noche yo voy de pareja con el Rayo, con Tinieblas. ¿Qué tengo que hacer como profesional? Defender esa bandera. No traicionar a nadie ni que me traicionen a mí. Vamos a defender la bandera para demostrar... que las leyendas somos superiores a los que se piensan y creen continuar con esa leyenda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unir fuerza, no dividir, unir fuerza para ganar, y demostrarle a esos jóvenes y al doctor Wagner, no tan joven, que somos mejores, somos superiores a ellos. Muy bien. Bueno, seguimos con las llamadas. Jorge López, qué programazo el de hoy. Un saludo al profe Canek y a todos en cabina. ¿Cuál ha sido el luchador al que se ha enfrentado y que más le va a batallar, señor Canek, le pregunto? Bueno, yo he batallado con todos, André el Gigante por su peso, estatura. No, yo creo que, no hombre, y haberlo levantado, 230 señor. De estatura y 270 kilos de peso, levantarlo, pues ni yo me la creía, fíjate, yo creo que ha sido uno de los más difíciles, en peso, en estatura y en conocimiento, pues muchos luchadores de antaño, eran difíciles y yo creo que la lucha más difícil es el comienzo, cuando tiene uno el hambre y la necesidad de ser alguien y pues para lograrlo es una lucha tremenda que tienes que llevar día y noche hasta superar todo eso. En paz descansa el gigante francés, ¿verdad? Que era un espectáculo verlo aparte, ¿no? Así es. Y le ganó en dos caídas al hilo. Así es. Y después vino Hogan y después antes vino Inoki, lo mejor de la baraja de en ese tiempo, y nos enfrentamos a ellos. Y yo no me sentía chico ni me achicaba ante ellos. Si me ponían con ellos es porque tenía la misma estatura y el mismo peso y los mismos conocimientos. Muy bien. Vaya que sí. Guillermo Saldaña, gran luchador y gran persona, un saludo. Que si se acuerda cuando Luke Tess era un luchador de 2 metros que atravesaba el ring de 3 pasos. Bueno, era André el Gigante. Luke Tess era grande, aparte de grande de edad, de grande de estatura, pero no más grande que André el Gigante. No. Manuel Vázquez, saludos a todos en cabina. Canek, ¿qué opina de la lucha, o qué opina de la lucha actual? Pues sigue siendo la misma lucha, todos tenemos derecho a hacerla como mejor nos convenga, y pues mira, tiene que haber movimiento, tiene que haber superación en todo, hasta en licenciaturas, en doctorados, ahí siguen superándose, siguen cambiando y echándole ganas. Entonces, ¿por qué nosotros como deportistas no podemos hacerlo? Tenemos que actualizarnos, si no nos quedamos en el olvido. Vaya que sí, señor. No, bueno, es que hablar de la historia de la lucha libre ya es hablar de Canek, y vaya también rivalidades con aquellas máscaras, señor, que usted ya quitó, como la del Destroyer, la Momia, el Asesino, Don Corleone, y ahora sí que Blue Blazer, y también cuando era el Príncipe Azul, la de Ultratumba. Ahora sí que la historia ha finiquitado con la de Universo, ¿no? Las primeras cabelleras fue la del Noruego. Ajá. Un luchador de nativo de Tabasco que luchaba aquí con los hippies, Renato Torres. Y Hugo Galaviz de Ciudad Juárez, y el otro de aquí de Guadalajara, Renato Torres, cuando los hippies en su tiempo estaban fuertes. Le quité la cabellera al Noruego, de ahí la máscara al Ultratumba, y luego la cabellera y las demás máscaras que han venido más adelante. ¿Cuál de ellas ahora sí que significó más para Canek? Pues para mí todas significan y tienen un gran recuerdo, un gran reconocimiento, porque todas han sido difíciles y en todas he expuesto la identidad. Entonces yo creo que antes de subir digo, bueno, a lo mejor es el último momento que esté enmascarado, pero vamos a defender la máscara, como dijo un presidente de nosotros, la defenderemos como un perro. Sí, pero desgraciadamente pues no tuvimos la fuerza necesaria, ¿no? Pero aquí en el deporte sí, yo creo que tenemos la fuerza y los conocimientos para salir adelante. Bueno, Mariano, el Chila nos se comunica, le manda un saludo al profe Canek, dice que qué programazo estamos dando. Vaya que sí. Y que pregunta el horario de la función de esta tarde en el Centenario, Paquito, a las 5:30 de la tarde. Sí, a las 5:30 de la tarde, ya lo decía el hijo del solitario, pueden llegar desde tempranito, irse a la Chabela, echarse una birria, para llegar ahora sí que entonados, para no agarrar ahora sí que la resaca, y vaya, esto puede ser precisamente usted desde las 4 de la tarde, ya puede estar por allá, donde le presentamos precisamente este programa, donde pues habrá Jaula de la Muerte, donde habrá una máscara, caerá precisamente entre Huracán Ramírez, Cien Caras, El Dorado Junior, Tóxico, Neutrón, Gran Kenut, Antoine, Esquizofrenia, Plata Segundo y Engendro Junior. Desde las primeras luchas de las féminas estará precisamente la Chica Tormenta, acompañada de Mariposa Rosa, y enfrentando a la Gitana y a la Mestiza. En la segunda lucha estarán Flash 1, Flash 2 y Dalia Negra, para enfrentar al Mosco X-Fly, el Indio Cherokee y Arlequín. Ahora sí que en la lucha semifinal, donde pues también es estelar, estará precisamente Aníbal Jr., Máscara Sagrada y Octagón, para enfrentar a Fuerza Guerrera, Lismark Jr. y Espectro Jr. Y no, ahora sí que de meditar la lucha estrella para nada con las demás, porque está precisamente muy buen programa. En la lucha estrella, ya lo dijo el señor Canek acompañado de Rayo de Jalisco Jr., Tinieblas Jr. con Aluche, para enfrentar al nuevo Chapoteadero Blanco, perdón, la Ola Blanca. Francisco! Bueno, te van a escuchar, señor, ¿eh? El señor dijo que no se le hacía una ola. Bueno. Doctor Wagner Jr., Solitario Jr. y Ángel Blanco Jr. Todo esto en la Plaza de Toros, el Centenario, así es que vuélele para Tlaquepaque. Así es, tenemos más saludos, Alex. Así es, bueno, saludos para la gente que está interactuando en Facebook, para Katia Ferrari, para Fer Guzmán, para Draego Indy, Bobby Black, Francisco Ortega, Miguel Ángel Plasencia, Anastasio Padilla, Mariana Solís, Gilbert Hernández, y a don Carlos Lares le mandamos un saludo, que también nos está escuchando aquí. Y Arturo Acevedo pregunta si sabemos si hay estacionamiento en la Plaza de Toros del Centenario. No, si no hay estacionamiento, hay la calle. No hay. ¿Qué parte es un estacionamiento? Es un amplio estacionamiento. En la plaza, no, está muy chiquita la Plaza de Toros, no tiene estacionamiento.

Ok, King Steve, gracias por el programa de hoy, está de lujo, dos preguntas, estará en sesión de firma de autor, sí, así es, estará en Leyendas del Ring, y también si saben si aún hay boletos para la Plaza de Toros del Centenario, ¿habrá boletos todavía? Claro, yo creo que sí, se están agotando, vayan. Sí, los esperamos. Váyase pronto, ya ahorita la lo que no había ya era VIP nada más y primera fila, creo, pero los demás todavía en casa, qué bueno. Sí. ¿Qué más preguntas? Bueno, antes de, una pregunta que yo le quiero hacer al señor Kenneck, también hizo cine el señor Kenneck. Sí, mira. Me tocó hacer algo de lo que yo tenía ganas y otro género totalmente diferente, distinto a lo que es el deporte de la lucha. Hice dos videos y aparte la película con Rafael Inclán, que pues de vez en cuando la pasan, y pues es una película de no cómica, seria, y las luchas pues que se dan ahí son luchas no preparadas para la película, sino luchas con público, luchas exactamente con aficionados y en día de función. Sí, vemos la película y sí, la verdad tiene de todo, Paquito. Y yo veo películas de la Arena Revolución, Pista Arena Revolución, que también ya desapareció. Hablando de plazas que han desaparecido, señor. Sí, pues desgraciadamente, mira, todo lo que comienza termina, así como algún día terminará la carrera de Kenneck, pero pues ya dejamos un legado, dejamos algo para la historia, y esta noche, pues aparte, parte de ese legado, grábatelo bien, solitario, Ángel Blanco, Wagner, parte de ese legado es el que le quiero dejar a ustedes, para que aprendan algo, a ver si aprenden, porque yo creo que con su cabecita que tienen no les va a entrar mucho, ¿eh? No me ves, Paquito, bueno. No, bueno, pues ya escuchaste precisamente que no se le hace ninguna ola sin un chapoteadero, precisamente el que va a ver esta noche la gente en la arena de plaza, en la Plaza de Toros del Centenario, donde no se lo puede perder, porque no. La verdad, qué cartel va a estar, así que de lujo. Muy pocas veces se presenta esto en Guadalajara, y para que se vuelvan a presentar, a estar como que en chino, hay que así ver, es. Hay que cruzar los dedos. Y Hugo Medina, saludos a todos en que vienen Super Libre, a Paco y al señor Kenneck, a todos que escuchen Super Libre, programazo, saludos, gracias. Seguimos, pues, Paquito, antes de que el señor tenga que ir. Pues fíjate que yo tengo una pequeña cuestión aquí con Kenneck, y yo quiero que, señor, que usted, por el tiempo como nos come, me conteste con una pregunta, la cuestión que yo le voy a hacer. En este caso sería preguntarle algunas cuestiones. Felipe Hamlin. Lo máximo. Sujicito. Pues, ¿qué te puedo decir? Igual. André el Gigante. Difícil, pero no imposible. El Universitario. Buen comienzo. Max Linares. Un abrazo para ti. Te quiero mucho, Max. Lutes. Mucho aprendizaje con él. La UWA. Pues que lo máximo para mí. El Consejo Mundial de Lucha Libre. También, porque es parte de la escuela que uno trae. Triple A. Pues es lo mismo, estamos hablando del PRI, el PRD, el PAN y todo eso, todos salen de un mismo lugar. Universo 2000. Pues, que soy su padre. Doctor Wagner Jr. También, sigue porque no puede ser, no puede ser mi nieto. Rayo de Jalisco Jr. Pues tenemos cuentas pendientes, pero esta noche vamos a hacer las paces, unir fuerzas para salir adelante. El Retiro. Pues a lo mejor muy pronto, yo te puedo decir que a lo mejor mañana, no puedo saber si amanezca vivo o al rato esté bien, estamos en el hilo, en la orilla de la navaja, y pues solamente Dios lo sabe. Yo te puedo decir, será en un año, dos años, pero quién sabe qué pueda suceder antes. ¿Cómo le gustaría ser recordado a Kenneck por la gente? ¿Cómo me recuerdan ahorita? Igual, nada cambia. El Príncipe Maya. Sí, en algún tiempo el Rey de los Rudos también se lo nombró. No, pues puedo ser rudo, porque yo de hecho de técnico no tengo ni ni herramienta. No, hombre, ni para componer un radio. Pero pues sí, mi carrera ha sido ruda, y el que diga que es técnico, esta es una lucha, un deporte de contacto, y yo creo que pues malamente puede uno ser hermano de la caridad cuando lo están agrediendo a uno. Oiga, señor, ¿y las rodillas cómo van últimamente? ¿Ya no lo han molestado? Pues mira, después de las operaciones y el retiro inactivo que tuve, 5 años inactivo, pues gracias al doctor y a Dios que me operó, el doctor que me operó quedé bien, y aquí estoy todavía porque decían que ya no iba a volver ni a caminar. Y mira, fueron 4 operaciones y fueron injerto de tendones cruzados internos e injerto de huesos porque estaba roto todo por dentro. Y mira, aquí estoy, gracias a Dios. ¿De qué están hechos los luchadores, mi querido Canek? Es que esa es la pregunta que se hace todo mundo, ¿no? Bueno, yo creo que más que nada es la disciplina que lleves en tu vida privada y el deporte. Es lo que te ayuda a salir adelante. Es Botamán y nosotros ayer sufriendo en el estadio. Deporte y más deporte. Bueno, pues muchas gracias al señor Canet, pues le tiene muchas ocupaciones el día de hoy. Recuerden, a las 5:30 de la tarde inicia la función de lucha libre allá en la Plaza de Todos, el Centenario. ¿Algo que quiere decirle al público de Super Libre y de Guadalajara, señor Canet? Pues agradecerle de todas sus atenciones, todo el pendiente que están de lo que hace uno, y pues agradecerle más que nada que no está uno en el olvido, porque eso quiere decir que está uno vivo, que está uno activo, y pues los esperamos esta tarde a las 5:30 en la Plaza de Toros. Un abrazo para todos, y pues qué te puedo decir, a lo mejor les digo los quiero mucho y les estoy mintiendo, mejor váyanme a ver y ahí les voy a demostrar ese amor que les tengo. Cuando guste venir a Guadalajara y llegue a Guadalajara, venga Super Libre, aquí su casa, señor. Estoy a sus órdenes, cuantas veces me inviten yo estaré aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ya escuchó al señor Canek en vivo y directo desde Medrano 67, no, de Calzada Independencia, no, no, Sur 324. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo, el Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva. No te arrepentirás. Solo por Canal 58. XEAB. Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Super, super, libre, libre, libre, libre. Bueno, regresamos después de este previo que tuvimos ya con Canek. Vaya programa, ahora sí que se puso de lujo. Y un saludo para toda la gente que se comunicó, ahora sí que con nosotros, para poderle hacer llegar algunas preguntas a este gran señor, a este gran luchador. Y sobre todo eso, ¿no? Que es una gran persona. Y ya lo dijo, viene por Dr. Wagner, así es que usted no se lo puede perder este domingo. Ya es la fecha, precisamente a partir de las 5:30 de la tarde, estarán precisamente Canek, Rayo de Jalisco Junior, Tinieblas Junior, con Aluche, para enfrentar a Dr. Wagner Junior, Solitario Junior y Ángel Blanco Junior. Así es que este duelo va a estar interesante, también como la lucha semifinal Estrella, donde estarán Aníbal Junior, Máscara Sagrada y Octagón, para enfrentar a Fuerza Guerrera, Lismark Junior y Espectro Junior. A pesar de todo esto, bueno, pues también habrá una jaula, y digo a pesar porque ya no la debían, precisamente, una jaula de la muerte, donde estarán en máscaras exponiéndose precisamente para saber quién quién la pierde. Estarán Huracán Ramírez Jr., recuerde que ya no lo decía la semana pasada el hijo del solitario, que pues desgraciadamente Huracán Ramírez había tenido un problema y a pesar de todo eso lo iban a ver si lo podían traer para que la gente vea que no hay fraude. Estará su Junior aquí, estarán también Cien Caras Junior, Dorado Junior, Tóxico, Neutrón, Gran Kenut, Antoine, Esquizofrenia, Plata y Engendro Junior, Plata 2 y Engendro Junior. Así es que, pues esto precisamente también estará en la segunda lucha, Flash 1, Flash 2, acompañados de Dalia Negra, para enfrentar a X-Fly, también acompañado de Indio Cherokee y Arlequín. Y en la lucha femenil, en la primera lucha, estarán la Mestiza, acompañada de la Gitana, para enfrentar a Chica Tormenta y Mariposa Rosa. Así es que los precios son accesibles, no hay bronca porque usted no sepa dónde queda. Tlaquepaque ahora sí que tiene la información adecuada, está a unos pasos del Parián. Y usted ya sabe cómo llegar, así es que váyase tempranito porque esto va a estar de lujo. Oye, ¿y quién crees que pierda la máscara? ¿Quién? Ay, caray. ¿Tu pronóstico? Fíjate que yo pienso de alguna manera que está difícil porque todas las máscaras, pues a pesar de todo, han pesado en algo ya en lo que es la lucha libre. Pero yo pienso que Antoine pierde la máscara. Antoine. Fíjate que yo me puse a analizar ahí a todos los luchadores y ver qué. Y creo que coincido contigo también. Creo que Antoine podría, pero la verdad está muy difícil, ¿eh? Es que mira, la verdad Antoine, pues ahora sí que no es porque le esté uno deseando el mal, pero es el rival más débil. Porque aquí si te pones a ver, quizás Plata, pues de alguna manera lo vean débil, porque dicen, bueno, pues Plata 2 a lo mejor no ha pesado mucho en la lucha. No, déjenme decirles que pues el hombre tiene escuela y ahora sí que lo puede demostrar esta tarde. Dorado Junior no se diga, Tóxico puede ser que por ahí también estuviera ahora sí que un poco desencanchado. Pero yo sí me quedo con que Antoine puede perder la tapa esta tarde-noche allá en la Plaza de Toros del Centenario. Así es, pues bueno, no se lo pierda ya. A las 5:30 de la tarde se abren las puertas, se abren desde las 4:30, ¿verdad? Sí, o sea, temprano 4:30. Van a empezar ahora sí que a abrir las puertas para que usted se vaya acomodando tranquilamente y no haya ese tipo de problemas. Digo, a pesar de que pues es un domingo tranquilo y demás, puede ser que para allá se esté yendo mucha gente y el tráfico pues ahora sí que esté algo cargado, pero pues hay que llegar temprano, ¿no? Así es. Oye, muy rápido que se pasó el tiempo con el señor Canek aquí en cabina, que vaya qué bárbaro, ¿no? ¿Cuánta historia en una máscara? Mira, es que ahora sí que es de los luchadores que puedes platicar con él, la verdad, muchísimo. Él, ahora sí que a resumidas cuentas, pues desgraciadamente así es su vida, ese ajetreo, pero yo creo que ya se le debe de hacer precisamente, ya se le ha hecho el reconocimiento. Ahora sí que tenerlo en los anales de la historia de la lucha libre, con esos documentales que precisamente tenemos como que sacarle al provecho del luchador, porque sí, la verdad es que todo lo que ha hecho en la lucha libre lo ha manifestado aquí en resumidas cuentas, por eso me atreví a hacerle ese tipo de preguntas, para que lo hiciera de alguna manera con esa dinámica, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimas cosas que se quedaron en el tintero, ojalá y no sea la última vez que viene Canek aquí a este programa para que pueda seguir platicando, porque esas historias contra Lutez, contra precisamente Hulk Hogan, que vaya, varias luchas. Contra André el Gigante. No. Y en dos caídas al hilo lo derrotó, ¿eh? Y mira, o sea, ahora sí que de rudo, como él dijo, porque él de técnico, no, yo creo que es uno de los embajadores rudos más importantes que ha tenido México, uh-huh, a nivel mundial, porque prácticamente muchos luchadores en el extranjero, Antonio Inoki, lo buscaban precisamente porque era una carta muy difícil, y vaya que ese examen ya lo sentían, a pesar de que él era muy joven, uh-huh, lo sentían precisamente con esa hambre, como él dice, esa hambre de triunfo, que le llevó a pisar esos escenarios donde, ya lo dijo aquí, él no quería ser el sucesor de Mil Máscaras. Uh-huh. Él quería hacer su propia historia y yo creo que lo consiguió. Lo consiguió, claro. Porque la verdad es que si vemos las rivalidades que tuvo precisamente contra estas personalidades, pues Mil Máscaras también los enfrentó y estuvo, uh-huh, en el Madison Square Garden y todo aquello, pero la verdad es que Canek se me hace todavía muchísimo mejor luchador que Mil Máscaras. Oye, y qué debut, qué bárbaro, ¿no? O sea, no cualquier luchador tiene la oportunidad de debutar de esa manera y bueno, él salió adelante. Sí, así es, precisamente lo que contaba. Y vaya, ahora sí que el reconocimiento para Canek. Así es que si usted quiere venir y tomarse la fotografía con el señor Canek, aquí estará en Leyendas del Ring, donde nuestro buen amigo Charlie ya tiene ahí la mesa lista, puesta y servida para todos los invitados a este majestuoso evento, ¿no? Así se estaban preguntando por redes sociales que si iban a tener productos oficiales de Canek, si iba a haber productos oficiales ahí de Canek. Y pues bueno, la firma de autógrafos, la fotografía, pues con una verdadera leyenda viviente todavía de la lucha libre mexicana. Mira, aquí nos dejó precisamente estampada su firma en algo que pues yo le quise hacer llegar, ahora sí que para el recuerdo, porque para tenerlo ahora sí que nuevamente, sí, hay que reconocerlo, es bastante difícil. No porque no sea accesible, sino porque la actividad que tiene el señor prácticamente se basa casi en lo que es el Estado de México y la misma capital. Y de ahí, pues ahora sí que para otros lugares, Guadalajara es la segunda vez que lo pisan este año. Entonces yo creo que ojalá y Golden Tirado, como se está poniendo con este tipo de programas, vuelva a hacer algo, porque mira, aquí se puede gestar esa rivalidad, como ya lo dijo él, contra el doctor Wagner. Él está expuesto, él lo anda siguiendo, lo anda cazando para quitarle lo bocón, no, porque y, así es como lo contra, dijo. Y contra Rayo de Jalisco también decía que tienen ahí cuentas pendientes. Que, bueno, en este caso ya viste que dijo, yo soy la pareja ahorita del Rayo, voy con Tinieblas, y como profesionales vamos a defender la bandera. Pero si en algún momento dado esto se llega a rebasar, porque no hay nada escrito en la lucha libre, ahí se puede gestar otra vez la rivalidad. Mira, que imagínate un duelo de dos leyendas, el Rayo de Jalisco y Canek, sería bárbaro, ¿no? Mira, es que ahora sí que la gente no se lo puede perder, como te digo, no hay nada escrito, entonces, si esta noche, ya sí, tanto como la Ola Blanca, que él ya Revolution, le dio el chapoteadero, Paquito, él dijo que no se le hacía una Ola Blanca. Bueno, yo no sé, te estoy escuchando. Bueno, pues él dijo, no se me hace como que, ay, la Ola Blanca, no. Chapoteadero, y precisamente ahí es donde le va a demostrar a Wagner, aquí sí es donde tiene que atorarle, precisamente por eso te digo, ojalá y esto que está haciendo Golden Tirado Promotions se pueda gestar más adelante nuevamente con Canek, porque no nos vamos a cansar de verlo precisamente al gran luchador. Y darle las gracias al solitario que la verdad se ha portado de maravilla con nosotros, nos prometió a Canek y aquí estuvo, la verdad. Increíble, pero cierto, Raúl Michel Maya, yo creo que ahora sí puedes comer, Raulito. Ya escuchaste al gigante tabasqueño. ¿Ya le cambiaron el pañal al señor? Sí, pero estoy al aire, perdón. Mira, lo que pasa es que sí, la impresión, o sea, yo no me lo puedo creer. La verdad, no de ellos se ven, ¿eh? Nunca me lo iba a imaginar que entrevistar al señor Canek, estar tan cerca. No, y menos aquí en cabina. No, o sea, y menos así, como él nos dijo. Tranquilo, muy buena, muy o sea, es que ustedes son los mejores jueces y el público para juzgar nuestro trabajo. En este caso, vaya que él es precisamente el que nos puede dar su opinión acerca de lo que estamos hablando con él, pero no desentonamos en lo que es la plática con él. Una plática seria. Una plática muy corta, pero la verdad muy interesante para el público que estuve escuchando. Y mira, aquí nos escucharon. Sí. A mí sí me escucharon. Muy bien, porque... No, porque... te refieres a tu tocayo que no tiene radio, ¿verdad? Sí, ya ves que mi tocayo dice que no tengo radio, que en mi... Que mire, presté, tocayo, que si qué. Su radito ya se le... Digo, su radiecito ya se le descompuso y la mujer no lo deja, váyase a la camioneta y préndale al estéreo, por vida de Dios. O sea, sí, hay muchas cosas que pudo haber hecho. Sí, o internet también. ¿No? Oye, de veras, ¿dónde pretexto? No hay pretexto, tocayo. O sea, ¿cómo? Ayer había estado en el estadio también ecuménico como nosotros, que ya nos tragábamos el líquido por otro lado. Y déjame decirle al Consuelas, si me está escuchando, yo creo que sí, me prometió, que se comunique, por favor, el Consuelas. Tengo algo para él. En el buen sentido de la palabra. Sí, porque mira, no, es que hay que ser honestos. Si el Consuelas te da precisamente ¿me da la de dona? Su producto, de su producto. ¿Qué es un programa familiar? Sí. ¿Sabe? ¿Qué le pasa a este viejo? No me da la dona. Pero, o sea, precisamente puedes decir su producto para que la gente venga e investigue cuál es el producto que vende. Muy bien. Pones nervioso y aparte hablas de... Consuelas, comuníquete, es que es un programa familiar. ¿Sabe? Bueno, la verdad, estamos muy contentos. Y recordar el 5:30, váyase con tiempo porque la verdad va a estar difícil encontrar lugar allá, Así es, desde las 4:30 están abiertas las puertas al público, no hay estacionamiento para que se vayan con tiempo y busquen un lugar donde estacionarse. Igual y yo creo que va a quedar un poco lejos el carro, el automóvil de... Sí. Todo. O si prefieren transporte público, pues mejor, ¿no? Menos contaminación. Claro, efectivamente. Bueno, no sé si cómo vamos a pausa, vamos ahorita, ya de una vez... 3613-2727, 3613-3088. Llámenos para que la verdad platiquemos de lo que sucedió con Canek en esta visita aquí a Super Libre, ¿no, Paquito? Así es, por supuesto. Pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio Super Libre por Canal 58. ¡Ánimo! Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. La influenza es de fácil contagio. Vacunarse es la mejor manera de protegerte y proteger a los tuyos. Acude a tu unidad de salud. Durante el mes de noviembre, fortaleceremos la vacunación. Primero vacunaremos a los niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos aquí en vivo y directo, son las 3 de la tarde con 15 minutos, mi querido Edwin Sizer, porque creo que los relojes aquí se los vuelan, los para empañar, los quieren ver a Canek y a la Ola Revolution. 15-13. Para que no digas nada, Paquito, la Ola Revolution. Bueno, pues ahora sí que Canek lo dijo, yo nomás estoy reafirmando lo que él dijo. Te metes en problemas. Chapoteadero revolucionado, ¿cómo es? Bueno, la verdad es bueno. Saludos a Charlie de Leyendas del Ring que nos está escuchando, la verdad un fuerte abrazo, que también estuvo al pendiente de la transmisión del señor. Acabaría de hacer el quehacer y se vino para acá temprano. ¿También hace quehacer? Pues es que a mí me dijo que en cuanto termine el quehacer. Bueno, pues vamos, a lo mejor, bueno, le gusta hacer hogareño. Hogareño. A lo mejor dijo qué hacer, de que tenía algún quehacer por ahí, ¿no? Que no, a mí me decían ponte a hacer el quehacer tratear. Y era recoger la casa. Ah, bueno, yo recojo seguido. Yo recojo seguido. No sé si tú vivas solo y tú te juegues. Lo siento por los que viven solos, a ver, aquí hay dos que... gusto, ¡ey! ¿Quién te diga nada? Cuando está lloviendo, ¿no te sentirán ganas de ir a cubrirse? No, cuando tienes una lavadora ahí cerca, o sea. O lavan la mano. Incluso hay unas estéticas que tienen ya servicio para Que lo importante no es tener una lavadora en casa, es tenerla cerquita para que vaya cuando la necesitas y ya después. ¡Oye, el experto! Bueno, ay, y santo, recuerden que en la Arena Coliseo se presenta hoy el Toro Blanco Rush y Diamante Azul contra Último Guerrero Euforia. El Toro Blanco, que saludos a toda la gente de Tala. A ver. Tú, o sea, ahorita andas más trabado que cuando estaba Canek. Sí, es que... Cuando estabas Canek, estabas pegado a la silla y ya te quieres parar y no te pudiste. No puedo, algo, ¿por qué? Algo te trae pegado ahí a la silla. Yo creo que sí, ¿verdad? La verdad, qué increíble con Canek, ¿eh? No, y nos habló de todo, qué bueno, Paco Espinosa. Mira, te firmó aquí un cuadro muy bonito, la verdad. Y su caricatura también, ¿eh? Y ahorita le tomamos una foto, ¿no? Para, sí, para, sí, claro, para que la gente sepa precisamente lo que estábamos hablando con él extra. Porque vaya que hablar fuera del micrófono también debería de ser como aquello que se debe de grabar después para detrás de cámaras, para que la gente se dé cuenta de lo que Canek hablaba precisamente, de todo lo que ha acontecido en su vida luchística. Y como él dice, yo no me veo un día sin ajetreo de la lucha libre. Vaya que ahora sí, mi reconocimiento, porque un hombre que tiene muchísimos años en la lucha y se ve entero, se ve mejor que el señor que tenemos aquí a un lado. Que dizque entrena. Y que dizque entrena. Y que dizque él tiene menos años. Y, pero ve nada más. Ya la que dizque le da 25 vueltas ahí. No, con la vista le da más. O será en su propio eje. No, pues sí, mira. Y además que hace 500 lagartijas, pero de plastilina. Así que ese señor, ahora sí que Canek, como es la palabra, un grande en la lucha libre. Así es, y dijo algo muy importante. O sea, tener disciplina en la vida privada, en la vida personal. Tener disciplina y cuidarse bien para... yo creo que no hay nada como tener una vida sana para estar bien todo el tiempo. Y qué bien, o sea, a mí me gustaría mucho envejecer y estar así como el señor Canek, entero, activo, ágil, todo, ¿no? No, vaya que sí, mira que si empezó a la edad de los 18 años precisamente la lucha libre, es un referente. Ay, perdón, es que se me trabó el chicle aquí, se me atragantó. Es cierto lo que dice nuestro operador, Javier Sizer, que pues así como vas... No te ve futuro, no, me. No, pero siempre es tiempo de rectificar. Ojalá llegues a la edad que representas, porque sí, está cañón. Digo, aunque seas marciano y te sientas así como que en las nubes y todo aquello. Por favor, mi querido Eddie, o sea, ¿sí o no? También todo el cuero se llega a arrugar, pero el señor Canek se ve enterísimo. Sí, no, la verdad, sí. Todavía pues comentando aquí en las escaleras, no, sí, se ve fuerte el señor, la verdad. No, o sea, se ve, o sea, más fuerte que el ahijado. Fíjate, lo que decían, igual al Rayo, que no iban a caminar, y el Rayo también lo logró, gracias a Dios, y Canek también, después de esa operación tan terrible que tuvo, 5 años fuera, no se dice fácil, pero es una desesperación 5 años para un luchador, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo. Y mira, ahí está, ¿verdad? Luchando. Son de acero esos hombres y ahí está. Ahí está precisamente porque son superhéroes. Ahora sí que con la extensión de la palabra. Bueno, y hay otro que también es superhéroe y está con nosotros cada 8 días en los martes de Glamour. Es Daniel López, el satánico, mi querido Paco Espinosa, que la verdad siempre con sus acertados comentarios, anécdotas, claro. La verdad. Estamos muy felices de tenerlo también en nuestras filas. Le mando un fuerte abrazo, ¿no, Paquito? Exactamente, y pues decirle que la palabra del domingo se hace presente. Y no sé quién se iba a caer, pero por favor, levántelo. El cuadro se está cayendo, Paquito, pero vamos porque una... yo estoy aquí feliz y tranquilo. Vamos a escuchar a Daniel López, el satánico, y enseguida regresa. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Superlibre. El número uno. Daniel López, el satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. En esta ocasión vamos a viajar en la mente hasta Los Ángeles, California. Ahora sí que recordando a un gran promotor que se nos acaba de ir a inicios de este año, como lo fue Rocky. Rocky precisamente era el promotor así conocido. Y ahora sí que fue con el que un servidor trabajó durante más de 24 años, 25 años con él. Y era el que llevaba las funciones de lucha libre a todo el estado de California. Y fue el que dio a conocer precisamente a todas las figuras mexicanas habidas y por haber. Pues bien, en esta ocasión fue precisamente en el foro de Inglewood donde nos enfrentamos precisamente Mil Máscaras y Superastro frente a Emilio Charles y Satánico. Una lucha en la cual precisamente... fue un lleno absoluto, puesto que la gente, puro paisano y bueno, también americanos que llegaban, les gusta la lucha mexicana en ese tiempo, pero la mayoría, el 90%, puro paisano, y hacían los llenos tremendos. Y bueno, se desarrolló precisamente la lucha con la presencia de Mr. Personalidad, Mil Máscaras y Superastro, el chaparrito que ahora sí que lo que le faltaba de estatura, lo tenía de valentía con sus lances aéreos. Y destreza en ese sentido. Fue una lucha de toma y daca, así llamada, en ese sentido, ¿verdad? Con la personalidad, vuelvo a repetir, de Mil Máscaras. Y sobre todo, el público emocionadísimo porque estaba viendo a 4 gladiadores de la República Mexicana en Estados Unidos. La paisanada apoyó tanto a Mil Máscaras y a Superastro que nos hizo enardecer tanto a un servidor como a Emilio Charles, en paz descanse. Y lo único que logramos fue precisamente que al momento que empezamos a desarrollar nuestra rudeza, la gente se nos volteó y empezó a agredirnos precisamente por el exceso de rudezas. No obstante, a pesar de todo esto y el altercado que tuvimos con ciertos rijosos del público, pues Mil Máscaras y Superastro salieron avantes, lograron vencer a un servidor y a Emilio Charles. Vaya un recuerdo precisamente a mi compadre Emilio Charles, en paz descanse, en esta lucha memorable que ofrecimos en Los Ángeles, California. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. El Superlibre. El número uno. Daniel López, el satánico. Muy bien, pues ya estamos de regreso en este programa Super Libre. Les recuerdo los teléfonos en cabina 36 13 27 27 o también se pueden comunicar a través de las redes sociales en el Facebook como Super Libre o Programa Super Libre. Y les recuerdo de nuestro canal de YouTube que lo encuentran como Programa Super Libre también, para que estén ahí en comunicación con nosotros, para que haya retroalimentación, que haya comunicación y nos externen lo que piensan, preguntas o cualquier tipo de información que requieran del medio de la lucha libre, pues aquí estamos a sus órdenes. Precisamente, y bueno, la lucha libre, que es algo que nos atañe aquí en este programa, Es algo que a nosotros nos gusta precisamente darle esta prioridad a los luchadores. En este caso, como ya lo dijo el profe Botamán, el profe Sata está con nosotros los martes de Glamour transmitiendo en vivo. ¿El profe Botamán? ¿De qué? No, el profe iba a decir el profe Sata, pero no. El profe como Botamán. Dijo el profe en su anécdota de cada 8 días, o como lo dice Botamán, que es el que está con nosotros cada martes, precisamente el profe Sata, y que habla de un gran luchador como Emilio Charles, y vaya anécdotas las que tiene que contarnos. Así lo mismo, yo creo que lo que acabaron de escuchar precisamente con Canek es algo que a la gente luego le gusta, precisamente, aunque siempre hay algún rijoso, ¿no?, que de alguna manera pues no ve esto con buenos ojos, pero la verdad es que quienes sabemos de lucha y quienes nos gusta la lucha y quienes hemos seguido la trayectoria de grandes luchadores como Canek, nos damos cuenta de todo lo que acaba de acontecer precisamente en este programa en vivo, donde, bueno, pues lo seguimos invitando a que usted se comunique con nosotros y para poderle decir el programa del día de hoy, donde en la lucha superestrella estará Canek, Rayo de Jalisco Jr. y Tinieblas Jr. para enfrentar al Dr. Wagner Jr., Solitario Jr. y Ángel Blanco Jr. En la lucha semifinal estrella también estará Aníbal Jr., Máscara Sagrada y Octagón enfrentando a Fuerza Guerrera, Lismark Jr. y Espectro Jr. Una aclaración aquí, como ya lo había dicho el Hijo del Solitario, en la lucha de la Jaula de la Muerte estará Huracán Ramírez Jr., porque Huracán Ramírez se había puesto malito. Estará también Cien Caras Jr., Dorado Jr., Tóxico, Neutrón, Gran Kenut, Antoine, Esquizofrenia, Plata 2 y Engendro Jr. En la segunda lucha estarán Flash 1, Flash 2, acompañados de Dalia Negra, para enfrentar a Mosco X-Fly. También estará Indio Cherokee y el Arlequín. Y en la lucha femenil estarán la Mestiza, acompañada de la Gitana, para enfrentar a Chica Tormenta y Mariposa Rosa. Oye, quiero mandar un saludo para la Gitana, que es su cumpleaños. No invitó. Sí, sí, invitó. A ver. A mí no me invitó. A ver, es el... Creo que es la próxima semana. No, pues si no es, si creemos, no. Bueno, lo que no creemos, si es realidad, Paco Espinosa, y tenemos un luchador que va en la lucha estelar esta tarde, va a enfrentarse a Canek, Rayo de Jalisco Jr. y Tinieblas Jr., es nada más y nada menos que Ángel Blanco Jr., que lo tenemos en la línea telefónica. Señor, muy buenas tardes, bienvenido a Super Libre. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí ahora sí que de manteles largos, porque ya estuvo por acá Canek. Hablando de algo que yo te lo tengo que decir, como lo dijo. No es chismoso, Paco, por Dios. No, bueno, pues así no, lo no, dijo. No, no, no es chismoso, es comunicación. Simplemente que la nueva Ola Blanca Revolution se le hace como un chapoteadero de alberca para recién nacidos. Pues mira, qué bueno que piense así. ¿Cómo no comentó la arrastrada que le pusimos en Tijuana? Porque en Tijuana le pusimos una arrastrada. De hecho, se publicaron varias fotos donde Wagner y yo lo traemos prácticamente limpiando la lona, ¿sí? Y hoy, qué bueno que me estás diciendo, para darle una buena repasada, que se dé cuenta pues que la Ola Blanca está muy fuerte. No sé por qué no, yo reconozco que el señor está fuerte y sí. y es ya una leyenda, pero que no se le olvide que sus rivales son hijos de leyendas, y por tal motivo vamos a cuidar el nombre y le vamos a dar hasta por debajo de la lengua para que no hable de chapoteaderos. A lo mejor es donde él ahorita ya practica la natación. Bueno, pues la gente no se lo puede perder, así es que invítalos a que vean precisamente este super evento de la lucha superestrella aquí en la Plaza de Toros del Centenario. Sí, así es, aquí los invitamos para que no se pierdan este cartel de lujo. Es un cartel del año, Sí, del año, no he visto aquí en Guadalajara que se haya hecho otro cartel de la misma calidad, de la misma magnitud. Es de calidad de estrella, lucha de estrella, es un cartelazo, Sí. Donde Tinieblas Junior, Canet y Rayo de Jalisco se van a enfrentar a la Ola Blanca Revolution, donde pues ya te digo, ya nos presentamos, ya hemos hecho varias presentaciones, y pues me da gusto que Canet hable así para demostrarle lo que trae la Ola Blanca Revolution, ¿verdad? Vaya que sí. Sí, y aparte mira en la semifinal, que viene Máscara Sagrada, viene Octagón, Fuerza Guerrera, el hijo de Lismar, Espectro, y luego la Jaula. Sí, interesante. Ahí donde ninguno se va a escapar, O sea, perdón, uno es el que va a perder su incógnita, y pues la gente no se lo puede perder, aparte de que las otras dos luchas estrellas también son de luchadores de categoría, los hijos de Flash, Dalia Negra. Dalia Negra, el Arlequín. Mosquito, X-Fly, el Arlequín. Indio Cherokee, pues, sí. Sí, y la lucha de damas, ¿verdad? No. A las 5:30, ahí en la Plaza de Toros, el Centenario, está para que la gente se ubique, está ahí a cuadrita y media del Parián. Así sí, es. Y ahí fácil, cualquier gente le va a decir que, sí, mire, aquí está a la vueltita, aquí está la Plaza de Toros del Centenario, que no se lo pueden perder, el cartel de lujo del año. Yo pienso, Ángel, que la verdad la entrada va a estar espectacular esta tarde, ¿eh? Sí, mira, hay mucha gente, yo he recibido de comentarios de mucha gente diciéndome que cómo llegan, va a estar, la verdad va a estar muy buena, va a ser un lleno. Así va a ser es. Un lleno, y pues la gente que esté escuchando no se lo puede perder, la verdad, porque pues no hay, ya las otras plazas pues ya siempre, ahora sí que lo mismo, y ahora la gente que está deseosa de ver a luchadores que realmente se la parten arriba del ring, pues mira, qué mejor hoy, 9 de noviembre, que estén ahí en la Plaza de Toros del Centenario para que vayan a ver este gran evento. Sensacional, Paco Espinosa, la verdad, invitar al público porque que llegue con tiempo, porque la verdad se lleva en automóvil, la verdad. Es muy difícil encontrar lugar ahí alrededor de la Plaza de Toros, ¿eh? No, que llegue temprano y además puede irse al Parián, echarse una birria, una chabelita, no sé, escuchar mariachi, mi querido Ángel Blanco, y después llegarle a la lucha. Ay, no me digas que sé, porque me voy, ya ando agarrando camino para irme a echarme una chabelita y de ahí, directo a la plaza ahí para agarrar valor. Muy bien, oye, y último, en plan personal, ¿qué hay para Ángel Blanco Jr. este fin de año? Mira, ahorita gracias a Dios tenemos trabajo, la semana que entra vamos a Chicago, vamos allá a Estados Unidos, regresamos y luego nos vamos allá para el norte, a Reynosa, a Monterrey, Laredo y hay otra plaza por confirmar, ahí cerca de lo que es Saltillo, por ahí. Pero gracias a Dios, y esperemos también en diciembre hay también unas fechas que están ya por confirmarme, pues gracias a Dios vamos a cerrar bien el año. Qué bueno, Paquito, ¿no? Mucho trabajo y eso es bueno, ¿no? Así es, o sea que tú tienes precisamente para cerrar con broche de oro, y vaya que esta tarde la gente pues va a ser una muestra de lo que tú estás haciendo. Así es, sí, te digo, ahora sí que estamos bien preparados, la ola blanca, nos acoplamos bien, pues independientemente pues de que a veces que Wagner está del bando técnico, pero él ya lo declaró que en el bando rudo se siente como un pez en el agua, y más con la ola blanca, ya lo declaró, así es que pues mira, estamos bien unidos, y pues que se cuiden, hay las tercias que de donde sea, de cualquier empresa, nosotros no crees que le temblamos para pisar cualquier plaza, arena, con empresa. Nosotros, la Ola Blanca Revolution, estamos bien preparados para demostrarles lo que traemos y lo que somos. ¿Hasta dónde quiere llegar la Ola Blanca Revolution, Ángel Blanco? Hasta donde se pueda, mira. O sea, bueno, así como sonaron, trequepaque. Así como sonaron los jefes, así como sonaron los jefes que fueron en la década de los 70, sí, que fue cuando más fuerte sonó la Ola Blanca, pues hoy nos toca a nosotros. Pues qué bueno. Porque pues, a echarle ganas. Pues la verdad, tienen con todo, Paquito, tienen no, con no, qué, vaya, ¿no? Vaya que sí lo tienen para demostrarlo esta tarde, así es que la gente, pues no, mira, como tú bien lo dices, este es el programa del año, no se ha visto en ningún otro lado, y la verdad que no lo podemos desaprovechar. Así es ya la primera vez que se presenta aquí la Ola Blanca, aquí en Guadalajara, y pues las rivalidades que hay, mira, pues ahora sí que están todos contra todos, Tinieblas ahí tiene rencillas conmigo, con mi compadre el Solitario, Wagner tiene con Canet, con el Rayo, el Solitario también tiene con el Rayo, así es que pues pues espera, la verdad, que una lucha de alarido, así como la semifinal, que pues ya ves que no se pueden ni ver ni octagón, ni Fuerza Guerrera. Exactamente. Así es que ni Lisma, ni Máscara Sagrada, va a estar, es un programa sensacional, Así muy, es. Muy bueno, que la gente no se lo puede perder. Pues muy bien, Paquito, dicho todo esto, pues, ¿quién es una pregunta o qué, Alex? No. No, bueno, pues te agradecemos mucho. ¿Algo que quieras agregar, Ángel? Pues nada más que pues a todos aquí, mis paisanos de Guadalajara, no se pierdan esta función, que pues la verdad, les vuelvo a repetir, a reiterar, es un evento de gran magnitud. Golden Tirado, la verdad, pensando en la gente de aquí de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, todo el área, pues trae este evento que no es fácil juntar a tantas estrellas, pero mira, ellos lo lograron y aquí está, dice, así es que pues no, para que no nos falle la gente y así está ya el evento. Así es. Pues enhorabuena y hay que esperar precisamente el resultado de este encuentro. Pues ya sabes que los rudos somos el sazón, somos los ganadores siempre, así es que pues no va a ser ahora la excepción. Así está. Muy bien, Ángel, pues decirte que no necesito decírtelo, pues ya sabes, cuando gustes, bienvenido aquí a Super Libre en vivo. A ver, ¿cuándo te das una vueltita por acá, eh? Ándale, pues no ha habido la oportunidad, pero en la primera oportunidad, pues nos ponemos de acuerdo y bueno, y si al ratito van allá, pues allá. Yo creo que sí van a ir, ¿eh? Si no, ahí les va a tocar pamba, ¿eh? No, sí, vamos, allá estamos. No lo podemos perder, así es que con Chabela atravesada o no, ahí llegamos. Pues ahí te llevas una, pues, para... Ya está. Ya dijiste, Ángel, pues gusto en saludarte y muchas gracias por este enlace. No, pues gracias y pues a toda la gente, los espero ahí en la Plaza de Toros, el Centenario. Así es. Bien dicho. Gracias a ti. Pues ahí está Paquito Espinoso, un elemento más que va a luchar hoy en la lucha estelar y vaya, es que para donde veas el cartel está espectacular, ¿eh? Oye, pero no andes de amarra navajas. Es que por tú le dijiste, ay, que te van a dar. Yo dije tú, ya andas ahí de que te tengan chisme. Que tú le dijiste, o sea, yo nomás dije, yo nomás tengo que decir algo. No, y tú luego, no, pero ¿para qué? ¿Qué? No, o sea, tú eres tu pariente también. No, pero yo creo que no tenemos que decirle porque él lo escuchó. Claro. Es más, él me habló y me dijo, oye, quiero hablar porque Canek no me gustó lo que dijo Canek. Ah, no, inmediatamente comuníquete. Bueno, pero entonces, yo nomás dije lo que le asenté lo que él estaba escuchando, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos hoy, pausa. Bueno, 36-13-27-27, 36-13-30-88. ¿Quieres más? Ahorita vamos a hacer otro enlace. Enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre aquí en Canal 58. Ahora todos los sábados son de ritmo y diversión. Conéctate a la mejor música en Mix 58. No me digas que no, no lo niegues, mi amor. Carmen, se me perdió la cadenita. Mix 58. Mix de alto octanaje. Las mezclas perfectas para bailar. Oti DJ. Mix 58. Solo por Canal 58. Sábados, 8 de la noche. Tequila Tapatío, la original tradición en tequila de arandas, presente. Mix 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. México está en tus oídos y en la hora nacional conoceremos todos los detalles de las becas Fulbright García Robles. En nuestra sección de primeros auxilios aprenderemos cómo tratar los chipotes en la cabeza. Y en la música, Belanova. Hola, nosotros somos Belanova y los esperamos este domingo en la hora nacional. Domingo 10 de la noche en la hora nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Por los que nos aventamos a abrir nuestro propio negocio. Por las que queremos estar bien de salud. Por las que sacamos puros dieces. Por mí. No, por nosotros. Estamos distribuyendo equitativamente el presupuesto federal con el fin de activar el desarrollo económico e impulsar la educación, la salud y la generación de empleos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Por ti, trabajando juntos, tomamos las mejores decisiones. Ahora le está castigando. Ahora, al hijos de ahí, la montoneros. Este hombre, que vaya, les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre, mándala a la lucha. Cambiamos el silencio por la denuncia, el abuso por el respeto, la violencia por la protección, el rechazo por la inclusión. Cambiamos la duda por la confianza y seguiremos trabajando para ti. En la CNDH nos comprometemos con todos los mexicanos. En la promoción y defensa de los derechos humanos. Derechos humanos. Compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Banco de México ha puesto en circulación diferentes monedas de 20 pesos. Algunas de ellas conmemoran eventos significativos de nuestro país y otras muestran a instituciones y mexicanos sobresalientes que nos enorgullecen por su trayectoria y logros. Recíbelas y úsalas en todas tus transacciones. Si quieres conocer más, visita www.banxico.org.mx. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Super Libre en este domingo 9 de noviembre, día que a muchas personas no se nos va a olvidar, un día con una excelente lucha. Son las 15 horas con 38 minutos. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 36 13 27 27, 36 13 27 27. Y pues comuníquense, ya sea por teléfono o también a través del Facebook, que es Super Libre, o la fanpage, que también es Super Libre con espacio. Bueno, y pero hablando un poquito más de lo que es la lucha libre, como ya lo decíamos en anteriores programas, pues esta Liga Elite, lucha libre jornada 1, precisamente, que se desarrollará en Puebla y en la Arena Coliseo del DF. Vaya programa el que precisamente nos están presentando esta Liga Elite, donde el jueves 13 de noviembre en la Arena Puebla está precisamente programado ya Elia Park y Volador Jr. contra Último Guerrero y Chavo Guerrero. En la siguiente lucha estarán Dr. Wagner Jr. y La Sombra para enfrentar a Rush y Zumbi, este brasileño que la verdad es un espectáculo verlo luchar. Atlantis en la siguiente lucha, acompañado de Extreme Tiger, para enfrentar a Shawn Hernández y Supernova. No, bueno, es que esto no se lo puede perder la gente allá en Puebla, porque va a estar sensacional. Ya alguna gente que rumoraba que Elia Park se venía al Consejo Mundial de Lucha Libre, pues él lo está ahora sí que desmintiendo, este rumor. Él y su hijo decían que había, se veía el rumor de que Elia Park y su hijo ingresaban al Consejo Mundial, pero no, se ingresan a esta Liga Elite, que es una liga en la que se van a estar enfrentando luchadores independientes contra luchadores del Consejo Mundial. Exactamente, y que bueno, ese es uno de los eventos que se tendrá en la Arena Puebla, porque también el DF allá en la Arena Coliseo de Perú 77 estará también de manteles largos, presentando precisamente este tipo de programas, donde no se lo puede perder la gente el sábado 15 de noviembre a partir de las 7:30 p.m. Y vaya, en esta jornada 2, que va a estar sensacional también, ver a este tipo de luchadores, ahora sí que enfrentarse a la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, tanto Último Guerrero y Chavo Guerrero, que son para mí unos favoritos como para poder vencer a Dr. Wagner Jr. y La Sombra. Ahora sí que esto lo verá el sábado 15 de noviembre, y de la ahora sí que pareja de Elia Park y Volador Jr., se me hace que pueden sacar mejores dividendos. Enfrentando Atlantis a Extreme Tiger, cada quien puede tener ahora sí que el gusto por cualquier pareja, pero para mí esto, Volador y Elia Park, ahora sí que tío y sobrino, uh-huh, estarán enfrentando a Atlantis y a Extreme Tiger, y en la siguiente lucha, Rush y Zumbi nuevamente enfrentando a Shawn Hernández y Supernova. Aquí me parece un duelo parejo, Pero ahora sí que yo me quedo con Rush y Zumbi, aunque usted no lo crea. Así es. Y bueno, un acierto total del Consejo Mundial, ¿no? Haber hecho esta negociación con esta Liga Elite. Así es. Porque vamos a tener una variedad muy, muy buena y sobre todo con luchadores independientes que van a estar interactuando con los mejores luchadores del Consejo. Así es, mira, pues es ahora sí que Chavo Hernández, Chavo Guerrero, Extreme Tiger, que en los Estados Unidos lucha como Tigre 1. Vaya que si se puede, el mismo Zumbi se puede disfrutar precisamente. Alguien decía que Supernova no encajaba aquí con ello. No, Supernova ha estado haciendo precisamente su historia. Recordemos que Supernova, bueno, pues también es hijo del Tejano, hermano del Tejano Junior, y vaya que el muchacho tiene mucha escuela y sabe precisamente lo que se trata de la lucha libre. Algunos no lo ven ahí como que para que empatara con los demás. Yo sí lo dejo ahí en ese tipo de programas porque la verdad, enfrentar a Zumbi se requiere de mucha... pues no novatez, más bien de juventud, porque Zumbi es un luchador muy rápido. Así es. Oye, ¿y en Guadalajara no va a haber próximamente? Yo no encontré... Bueno, mira, es que ellos estaban haciendo, ¿verdad?, en su rueda de prensa, lo anunciaron que iban a ir a Monterrey, que iban a ir a Guadalajara, a otras plazas donde la lucha libre también es prácticamente bien recibida. Uh-huh. Esperemos que ellos abran las fechas precisamente para ver aquí dónde se van a presentar precisamente este tipo de liga. Y vaya que pues será un lujo tenerlos precisamente aquí en Guadalajara a este tipo de luchadores, ¿no? Así es, excelente, excelente este tipo de carteles, que bueno, fíjate cómo últimamente como que está mejorando esto de la programación de la lucha, está lo de Golden Tirado, que es un excelente cartel, y bueno, si viene este tipo de carteles a Guadalajara, yo creo que también va a ser un acierto. Así es, con luchadores ahora sí que de este nivel que usted puede ver precisamente, y como ya le dijimos, en la Arena Puebla el jueves 13 de noviembre y el sábado 15 de noviembre en la Arena Coliseo, allá en la Ciudad de México. Pero vamos a ir a la siguiente pausa, mi querido Eddie, allá mientras está haciendo, ¿cómo se le puede llamar? ¿Relaciones públicas? Sí, porque de otras relaciones aquí no hay que hablarle, ¿eh? No, se mete en cada bronca el hombre. Bueno, vamos a la siguiente pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Lo logramos. Millones de firmas para rescatar nuestros recursos energéticos. Juntos, vamos por la consulta popular. Ahora, mantengámonos atentos. Gracias por tu participación, esfuerzo y confianza. En el PRD, tu firma vale. Tu firma vale por México. PRD. Más actitud, más compromiso, más entrega, más Chiva que nunca. Hoy más que nunca te necesitamos. Asiste al Chivas contra Tigres este 9 de noviembre a las 17 horas en el Estadio OmniLife. Descarga la app Chivas Oficial y adquiere tus boletos. También nos encuentras en estadioomnilife.com.mx, taquillas del estadio e Islas Chivas, Galerías, Gran Plaza y Oblatos. Tu lugar está a mi lado. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Martes, 8 de la noche. Domingos, 6 de la tarde. No te puedes perder la transmisión en vivo de la lucha libre desde la Arena Coliseo por Canal 58, conectando emociones al límite. El Banco de México ha puesto en circulación diferentes monedas de 20 pesos. Algunas de ellas conmemoran eventos significativos de nuestro país y otras muestran a instituciones y mexicanos sobresalientes que nos enorgullecen por su trayectoria y logros. Recíbelas y úsalas en todas tus transacciones. Si quieres conocer más, visita www.banxico.org.mx. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Regresamos amigos de Super Libre, la verdad estamos muy contentos, Paquito Espinosa, y siguiendo hablando de esta función espectacular que va a haber en la Plaza de Toros, el Centenario, a partir de las 5:30 de la tarde, pues va a haber una lucha en jaula, Paco Espinosa, donde va a caer una máscara Y no espero que sea la de nuestro invitado que tenemos vía telefónica. ¿Cómo ves, Paquito Espinosa? Bueno, pues ahora sí que recibiendo en teléfono vía, ahora sí que local, porque luego resulta que andan en otro lado. No, está aquí precisamente Esquizofrenia. Muy buenas tardes, señor. Bienvenido a Superlibre. Hola, ¿qué tal, amigos de Superlibre? Un saludo, amigo Paco, Alex Botamán. ¿Cómo están? A la orden. Hola, muy bien, pues muchas gracias. Pues, ¿cómo te sientes para esta pelea, para esta lucha, para el inicio, el previo? ¿Cómo ya estás listo, preparado? Pues preparado, claro que sí, listo nunca he sido. No digas eso, mi querido Esquizofrenia. Se prepara uno tanto física y mentalmente para este compromiso, porque, pues bueno, no es una lucha más, sino que pues esta tiene un plus de riesgo en cuestión a que pues está exponiendo uno su tapa, la incógnita, la segunda piel, que uno más ama en este deporte. Y pues bueno, mi máscara está en juego, fue un compromiso que así me lo pidieron, no dudé yo en aceptarlo. Hay luchadores de bastante experiencia, pero bueno, Esquizofrenia está hecho y le gustan los retos. Y vamos a dar con todo y a partir pues la cara a todos los luchadores, porque ahora sí no hay ni, aquí no hay bandos, ni rudos, ni técnicos, aquí todos son todos contra todos, y pues sálvese quien pueda. Exacto, oye, te escucho muy concentrado, hasta la cumbia llega hasta acá, hasta mis oídos. Perdón, Paco. Llega, digo, la concentración se escucha bastante bien porque llega a mis oídos una cumbia ahí de fondo. Sí, hombre, pues bueno, estamos aquí terminando hace un ratito, hace unos 45 minutos de comer, ya algo ligero nada más. Ajá. Para esperar unas horas y que venga el compromiso y nos vamos a dirigir ahí a Plaza de Toros, el Centenario. Y pues vamos a estar ahí presente y también que todos sus radioescuchas, que toda la audiencia, pues vayan a esta función. Porque, pues bueno, no nomás aparte está la lucha en jaula, sino también pues, la engalana, la primer lucha con lucha de damas y, pues bueno, lo que ustedes han venido platicando, y las dos superluchas estelares. Oye, la verdad que sí, es un en cualquier lucha hay nervio, pero en esta yo pienso que hay un poco más, ¿no? Porque la verdad que dices tú, unos rivales muy muy difíciles y sobre todo algunos de bastante peso, ¿eh? Sí, hombre, los rivales, casi no escuché muy bien la pregunta. Sí, pero si te que la verdad que normalmente hay nervios antes de una lucha y ahora más que vas a exponer, sí, tu máscara. Sí, claro que sí, y por la gente experiencia, como son luchadores pues de aquí de renombre, como es el caso de Neutrón, como es un señor Huracán Ramírez, como es un Sin Caras Junior, Tóxico, el maestro Gran Kenud, pues bueno, sí es un compromiso muy difícil. Ahí por ahí hay un luchador que nada más que pues no me quita el sueño, que es el Dorado Junior, y pues este muchachito ha sido muy irrespetuoso conmigo, se ha metido en varias ocasiones en mi máscara, pero pues lo único que quiere es llamar la atención, pero yo no voy a ser escalón de nadie, y pues bueno, son de los que no me preocupan, el Antoine. ¿Y quién más te puedo decir? Pues mira, está Huracán Ramírez, Sin Cara, Dorado, Tóxico, Neutrón, Kenut, Antoine, que lo mencionaste, Plata, sí. Y Engendro Junior. Claro, sí, también otro luchador de cuidado, un gran rudo, pero bueno, pensando es de que no vamos a utilizar estrategias ni aliarme ahora sí con algún compañero, porque pues igual podemos quedar rudos con rudos y al fin y al cabo, pues cada quien va a ver por su santo. Y ahora sí, aquí no va a haber ni bandos ni nada de eso, todos con la única misión de salvaguardar nuestra identidad. Entonces, pues yo pienso que pues, la mesa está puesta, todo está preparado para que en unos instantes nos acompañen y asistan, para que sean testigos y pues bueno, se cercioren de que voy a desatar toda mi locura, como la desato arriba de un ring, ahora dentro de esa jaula. Así es. ¿Y tienes algún pronóstico para quién podría ser posible que perdiera la máscara el día de hoy? Pues, claro que sí, yo creo que sí, que ha de estar en uno de esos cinco técnicos, y pues claro que sí, yo creo que va a ser entre los de menos experiencia, Dorado, Antoine y Plata segundo. Mira, yo pienso lo mismo, yo también, ¿eh? No, y lo que sí hay que decirlo, o sea, que pierda quien pierda, pero Esquizofrenia con sus locuras y con el H que se carga en el nombre, tiene que salir, pero de volada. Sí, hombre, no, voy a ser el primero. Bueno, pues ahora sí que nomás, nos queda, pues, invitar a la gente precisamente a que se dé cita, pues ya ahorita de una vez, para llegar ahí por la Chabela, por la Juana, por la Petra, por la que sea, pero hay que ponernos las pilas. Claro que sí, es muy cerquitas del Pareana, unas cuadras, la calle de Río Cairo, la Plaza de Toros del Centenario, y pues que vayan, todavía hay boletos en taquilla, ha habido muy buena respuesta, lo que tengo entendido, pero que todavía vayan, es tiempo para que lleguen ahorita y disfruten de esa espectacular función de lucha libre y que apoyen, lo más importante, a la lucha libre mexicana y este tipo de programas por el esfuerzo que hace pues la promotora y Golden Tirado en traer este cartel aquí para todos los aficionados de Guadalajara. Y pues nosotros gustosos de ser tomados en cuenta y ahí estaremos. Y la verdad les agradezco mucho su llamada. Un gran saludo Paco, Alex Botamán, saben que bueno, siempre han sido de mi reconocimiento y les agradezco mucho el que se hayan tomado la molestia y me hayan marcado. Ya sabes que esto queda súper libre y luego nos ponemos de acuerdo para que vengas a visitarnos ya con más calma aquí a cabina. Claro que sí, estamos a la orden. Cuando gusten, ya saben. Ok. Muchísimas gracias, señor. Gracias. No, hombre, que agradecen y recuerden que después de la esquizofrenia, la locura total. Ahí está, muy bien. Ahí está, Paquito. Nada más. Muchas gracias. Pues ahí está un elemento más que va a luchar hoy en este programazo en la Plaza de Toros del Centenario. Tu pronóstico, Botamán, ¿quién crees que pierda la máscara? Ah, yo pienso que Antoine. Antoine, también todos coincidimos con caray, ahora sí que estamos todos en contra de Antoñita y se va a volver. ¿Por qué Antoñita? No le digas así. Porque Antoine, así en francés, es Antoñita. O sea, ¿por qué te pones así? ¿Por qué te...? Mira nada más cómo se puso. Hay una persona aquí que está al ladito de la cabina que hasta saltó. Dijo, caray, ese grito de ¿por qué Antoñita? Sí. ¿Quién es Antoñita? O sea... Pues, ¿cómo? O sea, así es. En francés, Antoine, ¿no? Es como decían, en Francia, François de la Sensualité. Y en México, Pancho el único. O sea, es lo mismo, Antoine y Antoñita. ¿Por qué te molesta, Botamán? No, bueno, es que, oye, levantas el falso, le dices cosas y luego lo tienes enfrente y no, le hablas de otra manera. No, yo le hablo profesionalmente. O sea, él se debe a los luchadores. O sea, ¿por qué me anda involucrando en su vida? No sé si tú te involucres tanto en su vida que de repente lo defiendas porque el nombre de Antoñita, pues hasta ahí puede llegar hasta con la máscara. No, tú defiendes a su mamá. ¿A su qué? A su mamá de Antoine. Ahora sí que, si no te cabe, como es en el barrio, si no te cabe. ¿Quién estaba aquí que es su mamá? Mariposa. Ah, ¿verdad? O sea, pero bien ahí que te va. Sabes, bien que sabes. Pero ahí te va. Es que precisamente lo que te voy a decir, desde que llegó y se identificaron contigo, aquí está la bronca. O sea, llegaron y dijeron, ¡ay, qué amabilidad del caballero! Oye, o sea, ni sabe, no lo han visto en sus mejores momentos, así es que mejor no abran la boca, ¿no? Oye, ¿y el solitario le había prometido a Botamán que le iba a traer a Dalia Negra y no le trajo nada? No, se la está reservando ya. Es que ya con media Chabela atravesada. Ah, con razón. Bueno, con media Chabela atravesada, quién sabe cómo nos vaya. Muy bien, bueno, después de esto rápidamente recordarles que en la primera lucha viene Flash primero, Flash segundo. No, la lucha de femeninas. Sí, mi amiga la Gitana y la Mestiza. Contra Chica Tormenta y Mariposa Rosa, que estuvo aquí con nosotros también hace 15 días. Exactamente. Entonces, es la lucha inicial. La siguiente lucha es Flash primero, Flash segundo. Y Dalia Negra contra el Mosco X-Fly. Indio Cherokee, que le mandamos un saludo. Y Arlequín, son la segunda lucha de la tarde. Después viene la lucha en jaula, donde presenta Huracán Ramírez. El Junior, ¿verdad, Paquito? Exactamente, el Junior, porque ya lo decía el hijo del solitario. Que, pues, desgraciadamente, el Huracán Ramírez había tenido una... Pues una baja, ¿no? Precisamente en su salud y que era difícil que viniera. En la siguiente viene la lucha que estábamos mencionando, Huracán Ramírez en jaula, donde va a caer una máscara. Huracán Ramírez Jr., Sin Cara Jr., Dorado Jr., Tóxico, Neutrón, Gran Kenut, Antoine, Esquizofrenia, Plata y Engendro Jr. Esa es la lucha en jaula donde va a caer una máscara. En la siguiente viene lucha semifinal espectacular, Aníbal, Máscara Sagrada y Octagón contra Fuerza Guerrera, Lismar Jr. y Spectro Jr., que la verdad tengo ganas de ver al Espectro en acción. La verdad, todo un espectáculo viendo arriba del ring. La verdad que un luchador, sí, que en toda la extensión, sí, qué bárbaro. O sea, que le pusieron a unos chavos ahí como para que les diera una repasada junto al Satánico y vaya que les costó trabajo a esos muchachos, ¿eh? Y en la siguiente, la lucha estelar, viene Tinieblas Jr., Ángel, Rayo de Jalisco Jr. y Canek contra Dr. Wagner Jr., Solitario Jr. y Ángel Blanco Jr., la nueva Ola Revolution. Bueno, pues así vamos a ver si esta noche esa ola crece y se hace un tsunami, porque prácticamente Canek ya lo dijo, viene por Wagner, es que no se lo puede perder. Y los precios baratos, primera fila 180, segunda fila 160, tercera fila 140, general silla 120, general sillas niños 60 pesos, gradas adulto 80, gradas niños 40. Y además una promoción adulto con un niño, 100 pesos en gradas. Exactamente. Y bueno, si le pareció así como que sermón de misa de domingo, pues es que la verdad, las letras están muy pequeñas, mi querido Botamán, y a estas alturas del partido, ¿qué horas traes? Sí, efectivamente. Entonces, recordarles que estuvimos esta tarde, tuvimos la presencia de Canek. Vaya, verdad, vaya programazo. La verdad, sensacional. Agradecerle al hijo del solitario, ¿no? Que ya lo había dicho él. Él se compromete y ahí está cumpliendo, ¿no? Sí, la verdad, muchas gracias al solitario y todo su equipo que se han portado de maravilla con el equipo Super Libre. Así es. Así es. Bueno, y los invito a que estén atentos en la fanpage de Facebook. Si no tienen oportunidad de ir a la Plaza de Toros del Centenario y están en casita escuchando la transmisión de la lucha libre de la Arena Coliseo, estén al pendiente ahí en la fanpage porque vamos a estar subiendo fotografías y con resultados ahí en vivo directamente desde la Plaza de Toros Centenario. Para que estén ahí. Vamos a los primeros que vamos a poner ahí quién perdió la máscara va a ser a través de nuestra fanpage. Muy bien, muy bien. Mientras tanto, el ganador de boletos de la cruz, ¿quién era el nombre? Alex Espinosa. Ah, le contesté en Facebook, ahí puedes abrir, Paco. Lo tiene ya, Paco. Para que venga Hugo, por su boleto. Hugo Dustano. Hugo Dustano. Puedes pasar por tu cortesía aquí a Canal 58. César López dice: saludos a los chicos de Super Libre, me dan boletos para la lucha de hoy. No ¿cómo? Sé si te refieras al centenario. Si es por el centenario, no tenemos. Pero con ese sentimiento dominguero, Juan Gabrielesco, que estamos ahora sí que evitando, ¿cómo que saludos a los chicos pues y que me den boletos? Pasa, mira, a los chicos de Super Libre. A mí me da miedo este tipo de... No, me da pena que lo pongan así. Se burlen de uno, ¿verdad? Sí, uno hace su trabajo serio. A uno sí lo escuchan, uno hace su mejor esfuerzo. Algunos luchadores lo andan mandando uno al demonio, pero uno aquí está al pie del cañón llevándole la información. Y me dice así. No. Dice, bueno, César, si quieres para cortesías para la Arena Coliseo, con mucho gusto pasas por ellas aquí a la cabina de Canal 58. Y porque para Golden Tirado no tenemos, ya se acabaron todas. Muchas gracias por su apoyo también. Sí, así es, 2 semanas estuvimos. Si usted no puso atención a lo que estuvimos haciendo, ahí está. La gente que se ganó su boleto ya está precisamente anotadísima para poderse ir esta tarde al centenario, que va a estar de lujo, no se lo pueden perder. Muy bien, pues nos vamos, Paquito, regresamos en 2 horas a la transmisión en vivo desde la Arena Coliseo. Pues agradecerle a la gente que estuvo sintonizando este programa y al tanto de lo que fue el programa con Canek. Vaya, un programazo que nunca me imaginé tenerlo aquí tan cerca y poderle, ahora sí que estresar y estrechar su mano para poderle decir todo lo que lo admira uno. Y vaya que un reconocimiento también para el Hijo del Solitario, agradecerle sus atenciones. Y a la gente que estuvo y está al pendiente, pues que no se pierda precisamente la programación. Y a las 6 de la tarde, pues estaremos del Arena Coliseo transmitiendo, ¿no? Para que usted se ponga las pilas, nos escuche y saliendo nos vamos volando. Exactamente. Alex. Bueno, pues reitero que se queden atentos en la fanpage, porque vamos a estar subiendo ahí fotografías que en el momento justo de que está pasando la acción, las subimos en el momento a la fanpage. Y la máscara que caiga, vamos a ser los primeros en subir ahí las fotos. Muy bien, bueno, gracias a Javier Saizar que estuvo aquí, como siempre, Paco Espinosa, ¿verdad? Atenti a las acciones y a los movimientos, hoy las cortinillas y todo aquello ya peinando el programa diferente, no sé quién se iba, alguien se iba a caer, pero bueno, allá. Alejandro, que iban a hacer otras nuevas, y señor Saba, ¿qué le pasó ahora? No, sí, hicimos ahí, estamos ahí, nada más que están en proceso, no es fácil, quiero decir, lleva mucho tiempo la edición de audio, pues es que es buscar los sonidos, grabar, Paquito, ahí ecualizar, pero armar. Me tiene sorprendido, lo que fuimos a grabar el otro día, y se quitan los lentes, y fíjate que está al revés. Sí, este hombre está mal, Digo, sí, eso comprueba que es marciano, porque en la oscuridad se quitó los lentes y las vio sin lentes. Lo que pasa es que estaba cansado ya de traer los lentes, me los quité un ratito. Dañoso. Dice que le cala aquí. No, ¿cómo? Se quiso acercar mucho para ver mejor, pero... No, pero goloso el hombre. ¿Ya subiste el video, mi querido Alex? No, falta que me pasen archivos gráficos. Que le pasen, pasa que me pasen los logotipos de una empresa ahí. Para muy bien, bueno, muchas gracias. Con la edición No. Mira, ya va a ser Navidad, entonces pues yo creo que ese regalo se los dejamos para toda la gente que escucha Super Libre. No se puede perder ese baile tan sensual tipo arabesco. No digas más, ya. Se pusieron al rojo vivo, donde se... Me estoy emocionando, así es que mejor no se pierda esta fanpage. Próximamente nada más, apuren al si ven al Botamán o a Paco ahí en la calle, díganles, ya pide el logotipo, para que tardan en traérmelo. Muy bien. Y cuando me lo traigan, ese video va para arriba. Bueno, saludos a la señora Montes, que como siempre escuchando la transmisión de Super Libre. Pues es que dice que no le queda de otra, porque si no luego no... llegan los Reyes Magos. Algo así, no, me imagino que pudo haber dicho la señora, pero saludos porque siempre está atenta a las consecuencias que estos desgraciados le causamos. Bueno, muchas gracias, los escuchamos a la punto de las 6 de la tarde, vivo y directo desde la Arena Coliseo. Gracias Javier Saizar, a todos, muchas gracias por su atención. Raulito, lo prometido es deuda, estuvo con nosotros Canek. Buenas tardes y hasta el próximo domingo. Contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.